Bienvenidos a En Mala Compañía, un podcast, digamos, diferente. No vamos a tratar solo videojuegos, vamos a tratar un poco de todo, ¿no? Películas, series, libros, lo que sea. Pero bueno, voy a seguir hablando yo solo, porque me acompañan aquí dos personajes. A partir de ahora vamos a ser compañeros, porque estamos en mala compañía. Primero, aquí a mi derecha, un señor llamado Kanman. Buenas, ¿qué tal? Y a mi izquierda, otro señor, digamos señor, aún no está muy claro, está por determinar. Ya ¡por Dios! Usted, la voz que te calle, Carmele, que no te he presentado aún, el señor Lema. Hable usted. Hola, amigos. Pero hoy me gustaría resaltar qué día es hoy. Domingo. Domingo, pero ¿qué domingo? Un domingo en el que acabamos de correr 10 kilómetros. Cierto, pero ¿qué pasa más este domingo? ¿Qué estamos viendo? ¿El hombre llega a la luna? Casi. Algo parecido, un zumbao. Un zumbao, llamado Felizuco. Bueno, Felin Marnosejano. Para los amigos. Felizuco, aquí le conocemos personalmente, Felizuco. ¿Qué está haciendo Felizuco ahora mismo? Este hombre está subiendo para hacer un récord Guinness y romper, teóricamente, según dicen, la barrera del sonido. Eso estará por ver. Y vamos a intentar hacerlo no, retransmitirlo en un rigurosísimo directo diferido que ustedes podrán oír a lo largo de la semana siguiente. No sabemos cuándo, eso está en manos del técnico. Cualquier culpa, ¿no? Se le da la culpa a él. Ya les pasaré mi teléfono para que se quejen. Sí. Bueno, volvamos a nuestro tema. Que somos un podcast abierto, pero tampoco tanto. ¿De qué va a ir el podcast? ¿Lo preguntas a mí? Sí. Pues este podcast va a tratar de videojuegos principalmente, pero esto yo creo que ya lo has dicho tú. Sí, te me repites un poco. Ah, pero bueno, lo expliquemos un poquito más en profundidad. Bueno, hoy por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy... ¿Sí? Venga, pues hoy vamos a empezar con un análisis de... Deus Ex. Ahí estamos. ¿Human Revolution? Sí, un gran juego, moderno, no, ya tiene un añito en el mercado, pero es un gran juego. Y por tanto, todo aquel que no lo haya jugado, ahora, después del análisis exhaustivo que vamos a hacer... Tendrá motivos, y no se puede hacer el sueco, tendrá que jugarlo sí o sí. Exacto. Después vamos a tener unas aplicaciones que nos va a traer nuestro amigo Kanman. Aplicaciones para móviles bastante chorras, que es por lo que serán explicadas. Y después tendremos... ¿Qué tendremos? Una sección que va a gustar a lo más vintage, a lo más retros. A los yayos de esto de los videojuegos. ¿Qué sección es? Abuelo Cebolleta. El rincón del Abuelo Cebolleta, que hoy irá rotando dependiendo del juego. Lo va a dirigir, bueno, lo va a presentar, a explicar, el señor Lema, por supuesto. Eso es. ¿Qué gran juego va a analizar? Lo veremos. Misterio. Y una cosa que estos dos chicos no saben, al final del podcast habrá una sorpresa. Ellos no, dos no lo saben. Ahora mismo se están enterando en la antena. ¡Qué fuerte! Pero mucho. Ahora, sin más dilación, empezamos ya con el análisis de Deus Ex Human Revolution. Y con esta canción de fondo, que no es otra que el tema principal de la banda sonora de Deus Ex Human Revolution, iniciamos el análisis. ¿Por qué analizamos Deus Ex? Lo analizamos básicamente porque es un buen juego. Nos vamos a centrar en analizar buenos juegos, o lo que nosotros creemos que son buenos juegos, en los que vale la pena gastarse el dinero, y más ahora que vivimos una economía de guerra, que dinero para lo que viene a ser ocio es escaso. Casi nulo. Hay que buscar las buenas ofertas. Y hay que buscar las buenas ofertas y sobre todo los buenos juegos. Porque que te venden un juego a 10 euros y luego resulta que es una castaña, pues te sientes estafado. Sí. Pero si pagas 30 euros por un juego que te ofrece horas, diversión y que tú cuando te la cagas dices, madre mía, Lo he disfrutado, lo he sacado, pues entonces esos son los juegos buenos. Aunque te haya costado algo más, pero que tú lo hayas rentabilizado, por así decirlo. Entonces es eso, nosotros nos vamos a centrar en juegos que quizás no sean el ultimísimo juego, el retail, el que acaba de salir, aquel que está todo el mundo esperando, y nos vamos a centrar más en juegos quizás que a lo mejor no desconoces o que has oído hablar de él, pero lo has dejado atrás porque tenía dinero para gastártelo en tu juego que iba a ser el favorito y no has vuelto a caer más en él. Entonces nosotros desde aquí queremos dar también un punto de vista, un análisis diferente, o intentaremos que sea diferente, también con los juegos ya más sosegados, más jugados, y no como suele salir, que es el análisis, lo suelen hacer el justo una semana después de habérselo pasado, cuando el juego no te has dado cuenta si es bueno o malo. Pero claro, muchas veces el final es tan apoteósico que te quedas ahí con la cara de madre mía lo que ha pasado, y luego con el tiempo te vas dando cuenta y vas pensando, tampoco eran tan buenos como me parecía en un primer momento. Por eso, vamos a empezar a... Queremos analizar un juego que, como he dicho, ya tiene su tiempo en el mercado, pero es que es un juegazo. ¿A vosotros qué os ha parecido? Ahora sí, habrá que verlo. Yo tengo algunos puntos que comentar sobre esto. Tiene unos puntos negros, como todos los juegos tiene su punto negro. Sí, o sea, sí. No es el juego, ya podemos decir, no va a ser un juego de 10. No. Pero no, se puede acercar. Pero se puede acercar. Es un muy buen juego, sí. Es un muy buen juego. Pues vamos a empezar ahora ya propiamente el análisis, empezando por lo que van a ser las expectativas. Lo que nos hace comprar ese juego, el por qué nos acercamos a ese juego y decimos vamos a comprar este juego en vez de otro. En mi caso, yo no había jugado a la saga Deus Ex. Es más, había tenido instalado en mi ordenador el primer Deus Ex en el 2000, ya hace años, soy viejo, el primer Deus Ex, y no sé por qué dije no voy a jugarlo y ahora me arrepiento, porque ahora gráficamente sí que se nota un cambio, que es un juego que cogerlo ahora de primera gráficamente es un juego de estos que envejece mal. Gráficamente hay pero que suponemos verlo. Que la historia será potente. La historia, por lo que comenta, la historia es potente, pero claro, gráficamente yo lo he visto y echa para atrás. Y ahora incluso me lo estoy planteando, que me ha gustado muchísimo Deus Ex Human Revolution, pero yo te digo que si me hacen un remake, me salvaré. Lo agradezco. Me salvaré en el culo directamente, porque ahora mismo plantarme delante de ese juego en el ordenador, yo creo que al principio me costaría, luego la historia me iría enganchando, pero las primeras horas serían duras. Depende de la persona. Sí, depende. Algunos de la lo admiten, otros no. Ya... Sí, no es que sea una graphic war, lo que se llama una putilla gráfica, pero hombre, a uno le gusta ver cosas agradables, sí. No unos píxeles que te pueden dejar ciego. Pues entonces, yo me acerqué al Deus Ex, simplemente tampoco lo había seguido mucho, porque salían. Oía la gente, Deus Ex 3, antes de que dijera que se iba a cambiar el nombre a Deus Ex Human Revolution. Veía la gente como decía, qué jugazo va a ser. Y bueno, yo no le hacía mucho caso, tanto juego. Salió el tráiler en un E3, CGI, muy bonitas las imágenes. Muy llamativo, hecho por japoneses. Entonces, todos sabemos que Square Enix lo mejor que hace son las CGI, sí. Luego le quitas esto y lo juego ya. Ahora mismo es un poquito deficiente. Pero bueno, el tráiler fue... Creo, no sé si fue nominado al mejor tráiler del E3. ¿Sí? La verdad es que fue un tráiler muy chulo. Pero bueno, esto que vas al E3 y luego empiezas a ver juegos que a ti te interesan más y lo vas olvidando y lo vas aparcando. Lo típico. Sí, lo típico. Y bueno, días antes del lanzamiento, fui a una tienda, lo vi y dije, me llamó. El juego me estaba llamando. Y voy a probar. Vi la edición coleccionista baratita, la vi a... Bueno, normalmente una edición coleccionista 90 euros no baja, esta estaba a 70, descuentos y tal. De que me regalaban otro juego, que se me quedaba por 60 euros, dije, te vienes conmigo. Y bueno, y lo puse... Y la verdad es que lo primero me quedé un poco raro, porque Deus Ex es un mundo diferente al resto. Hombre, cuesta un poco, al empezar cuesta un poco de cogerle el... Sí, sobre todo si no estás acostumbrado a lo que es el movimiento cyberpunk. ¿Qué es eso? ¿Qué es el cyberpunk? Bueno, vamos a explicarlo para durar, porque no todo el mundo, aquí también vamos a tratar... Como si nadie supiera lo que son algunos términos, porque hay términos que damos todos por sabido. Hablamos mucho, sí, MMO, RPG, JRPG, y luego la verdad es que a la hora nadie sabe luego lo que significa. Sí, la verdad es que sí. Que si frames, sí. Que si FPS, y dices de que hay... Y todos nos damos por entendidos, los utilizamos, bueno, suena en inglés, suena muy cool, pero luego a la hora de verdad decimos, coño, ¿qué será esto? ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué vamos a ver? Pues yo explico, claro, una línea general lo que viene a ser... El cyberpunk. Cyberpunk es un subgénero dentro de la ciencia ficción que es muy amplia, en el que nos acercamos a... suele ser un mundo no muy lejano, en el tiempo no es lo típico, esto Star Wars, la galaxia muy, muy, muy, lejana, muy, muy lejana, muchos años, no. aquí suele ser los 2100, como mucho 2200, es una cosa relativamente cercana. Porque este exactamente en qué año... 2027, o sea... Dentro de 4 días. Dentro de 4 días, exacto. Sí, estuve mirando la fecha de nacimiento del protagonista y es del 95, o sea... ¿Qué dices? Bueno, se acerca, sí, sí. Entonces también te gana realismo el mundo. Dices, bueno, si lo ves tan lejano, dices, pueden pasar mil cosas. Pero bueno, me acabo de ir del tema, pero volvemos a lo que es el cyberpunk. Pues es eso, lo más llamativo del cyberpunk es que la ciencia está muy desarrollada, pero ese desarrollo no ha traído bienestar a las personas. Es más, suelen ser gentes que no son felices. Hay que recordar, uno de los estandartes del cyberpunk es el Blade Runner. Uh-huh. Hay que imaginarlo, uh-huh, lloviendo, la gente no se miraba, gente triste. Es un mundo donde las corporaciones, las multinacionales, uh-huh, dominan el mundo, algo que cada vez es más real, porque los gobiernos, está visto que aquí no pintan nada. Aquí lo que mandan son las multinacionales, las empresas, sí, sí. La deuda pública, todo, que está muy es algo que sufrimos todo ahora mismo todos los días. Echar al tema. Al tema, me estoy yendo. Pues eso, el cyberpunk, como decía, es un mundo donde está muy desarrollada la tecnología y donde lo típico, hackeos, problemas, peleas entre las megacorporaciones, revueltas sociales porque la gente es infeliz. Y en este mundo, que es un mundo oscuro pero rico, pues dentro de este género sale un juego como, bueno, lo que viene a ser la saga Deus Ex. Uh-huh. Y bueno, el mundo de Deus Ex, ahora nos centramos en... Dejamos ya lo que es el cyberpunk y nos centramos en... Vamos al juego. Sin más preámbulos, ya vayamos a la historia. Nos situamos en el año 2027, Detroit, y somos Adam Jensen, un SWAT, que vendría a ser un policía de élite, que ha sido expulsado del cuerpo de policía de una manera turbia, después de un incidente que al principio no se explica, pero que luego la historia, conforme va avanzando, se queda cerrado el tema y explicado. Sí. Más que, bueno, aquí el señor Lema y yo, pues, lo hemos jugado un poco por medio obligación para este podcast y por eso recomendaciones reiteradas de Richard, y entonces no nos ha dado tiempo a acabarlo del todo. Y era para saber si el tema de por qué lo expulsan y qué pasa exactamente, pues se explica a lo largo de la historia. Se explica, claro. Vale. No digamos parte principal, pero bueno, como te sientes tú unido a Jensen, pues al final, aunque sea una trama secundaria, le acabas llevando a cabo. Le das una relevancia. Sí, esa te puedo avanzar, no te rompo nada que se acaba determinando. Pues nada, pues después de que es expulsado de los SWAT, necesita un trabajo el hombre, recibe una oferta de Sheriff Industries, una de estas macrocorporaciones de las que hablábamos antes, dirigida por David Sheriff, que es un visionario en lo que son implantes. ¿Pero qué tipo de implantes tienen? ¿En qué consiste? Son implantes biomecánicos, o sea, todo lo que tenga que relacionar son chips, es juntar biología con ciencia, por así decirlo. Entonces puede ser desde un microchip que te ayuda a volar mejor, o puede ser también pilotar mejor. Sí, sí, aquí no hay alas de por medio, te ayuda a pilotar mejor, como justo le pasa a un personaje que aparece en el juego, o simplemente cambiarte un brazo. Has conseguido una amputación, te han amputado un brazo, te colocan un brazo de repuesto que viene a ser mecánico. Pero mecánico con las mismas habilidades, más potente, potenciadas, ¿no? Bastante, bastante potenciadas. Pero claro, lo que empieza siendo utilizado sobre todo para militares, luego se convierte en gente que tiene un brazo sano, es decir, me lo corto y me pongo un brazo biomecánico porque conseguiré un trabajo mejor, tal, tal, tal, tal. Y aquí es donde empieza el problema. Resulta que Adam Jensen tiene una conocida, más que conocida, digamos que pareja, una ex pareja llamada... Entonces, Tiene enchufe el colega. Tiene enchufe. Si no, ¿tú crees que le van a llamar? ¿Un policía? Ah, ¿un policía que le han echado? Ya decía yo. ¿Lo han echado un policía? ¿Lo va a contratar una nueva corporación? No, claro que había enchufe. Había algo. Si no, si no, no lo hubieran contratado. Bueno, pues tenía, era una antigua pareja de Adam, llamada Megan Reed, que es una científica, digamos, que justo en el momento que empieza el juego tiene que hacer un descubrimiento al mundo. Sheriff Industries, por lo que dicen, empieza el juego, tal y como empieza el juego, va a hacer un descubrimiento que puede cambiar la historia de la humanidad. Sí, que empieza el juego y tú en realidad estás siguiendo a esta mujer. Sí, sí, sí, está justo cuando estás. Y te va explicando todo. Estás, ¿no?, con ella, sí, sí. Y ahí es donde ves que principalmente todos los implantes tienen objetivo militar o, bueno, sí, sus compradores son el ejército principalmente. Sí, porque además mientras vas andando, vas viendo por los laterales que hay laboratorios, sí, a lo mejor que están practicando y se va viendo un poco lo, sí, que. Sí, que Sheriff también del. En principio parece como que venden la panacea, que quieren ayudar al mundo, pero luego ves que todo tiene su lado oscuro. Megan Rita argumenta que todas estas investigaciones, todos estos trabajos para el ejército, la única finalidad es que es como si fuera un mal menor, es para conseguir dinero, para luego poder trabajar en proyectos para un bien común de la sociedad. Entonces podríamos decir que se plantea durante la historia que hay una ética sobre la forma que tienen de conseguir la financiación, o no entran demasiado. Más que la financiación es la ética entre si el todo vale. Si para conseguir algo, algo bueno, vale que tú estés creando una arma que pueda matar a miles de personas. O sea, es la... ¿Pero esto se trata durante el juego? ¿O? Se va tratando, sí, sí, se va tratando. Se va tratando. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Tenemos a Megan Reed y Adam Jensen, y vemos que Reed está un poquito como nerviosa, tiene dudas de hacer oficial este gran megatón, que es lo que vende Shari, de que va a descubrir el mundo. Está todo el mundo pendiente de a ver qué es eso que se guardan, que puede ser tan importante. Y entonces, teóricamente, Sheriff tiene que ir a Washington, donde allí explicar, dar una rueda de prensa enfrente del Congreso de los Estados Unidos, explicando lo que han descubierto. Entonces estamos en los preparativos finales ya para coger lo que sean los científicos y se vayan a Washington. En esto, que bueno, Megan Rich va por un lado, tú vas a hablar con Shari, el primer trato con este gran gurú, que al principio, claro, te deja de hablar tan bien y tal, y dices, qué tío maldito. Entonces es la primera vez que se ven. No, es la primera vez que se ven. Ellos ya habían trabajado, pero es la primera vez que tú lo ves. Vale. Sheriff, llegas ahí a su ático, tal, y te empieza a hablar ahí de que van a descubrir algo tal. Y justo en un momento dado, ahí salta la alarma, que es donde de verdad empieza la acción de juego. Parece ser que las alarmas de seguridad están sonando y ha entrado alguien en las instalaciones de Sheriff. Entonces ya tienes la primera misión, que viene a ser lo que es el prólogo para ir con los controles, en el que tienes que rápidamente ir a buscar a Megan Reed. Tienes que buscar a Megan Reed. Mientras vas buscando, llega un momento en el que te atacan. Antes vas viendo cómo está siendo una carnicería, están matando, está lleno de encapuchados que están atacando a la gente, matándolos. O sea, van directamente, se ve que están organizados, no es un robo normal y común. Y entonces llega un punto en el que atacan a Adam Jensen, lo dejan casi muerto, y solo consigue sobrevivir gracias a los implantes que le hacen, los implantes, antes que habíamos hablado, los implantes biomecánicos. Le hacen, vamos, un lavado total, implantes de pierna, le hacen un implante completamente. Pues es la única manera de que sobreviva, porque estaba ya muerto. Entonces, luego volvemos a tener ya contacto con... Empezamos nosotros a tomar el contacto de Adam Jensen de la historia. 6 meses después, el primer día que vuelvo al trabajo, después de todo lo que ha pasado. Y ahí es donde empieza la historia. Empieza la historia porque tú lo que quieres, bueno, el personaje Adam Jensen, lo que quieres es descubrir quién está detrás, qué han hecho y reventarlos directamente, acabar con ellos. Pero, ¿y el motivo del ataque en sí? Sí. Un poco, bueno, explícanos, porque he visto que aquí hay una guerra entre... pero implantes biomecánicos y lo que se llaman humanos puros. Pureza primordial la llaman, sí. Sí, porque claro, no hay, como todos los avances tecnológicos, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Entonces están los pro aumentos y luego están los que no, los que creen que Dios es el que nos ha dado nuestras habilidades y también nuestras limitaciones, y que jugar a ser Dios no es bueno, ni es bueno ni quieren que sea. Entonces, claro, en los primeros momentos tú crees que ha sido un ataque terrorista por parte de esa gente, pero bueno, como la historia deja entrever, hay algo más y hay ahí, un ¿no? personaje luego que lo dice más adelante, es todo el mundo miente. O sea, no te puedes creer una palabra de nada de lo que te digan. No puedes creerte a nadie. Yo cuando vi a Sarif dije... Algo esconde. Tiene carapillo. Sí. Todos se esconden. Aquel que te creas tú que es... Puede ser buena persona. Mentira. Tiene algo que esconder y te lo esconderá. Bueno, ahora dejamos la historia para no spoilear. Solo vamos a decir que es una historia larga. Pues estamos hablando de un juego de 30 horas. Una historia larga. ¿Pero 30 horas con principales y secundarias? ¿O? Bueno, 30 horas me ha ido durando porque he jugado más de una vez las segundas partidas. La primera partida me duró sobre las 50. Claro, porque lo explicaré, ¿no? Pero hay diferentes maneras de enfocar el juego. Yo lo enfoqué la manera más... la del sigilo. Y el juego se larga. Pero es un juego que si vas... Si lo quieres acabar rápido, de las 25 o 30 horas no baja. Vale, esto lo comentaremos ahora, ¿no? Sí, lo comentaremos ahora mismo. Ya puestos en lo que viene a ser jugabilidad, lo que viene a ser el juego, lo que tú te encuentras, es un juego raro. Raro porque normalmente estamos acostumbrados, sabemos lo que es un shooter, sabemos lo que es un juego de rol, sabemos lo que es un juego de acción, pues aquí lo tenemos todo mezclado. O sea, es algo diferente. Tú ves Deus Ex y dices, esto no hay nada parecido a Deus Ex. Y es parte del encanto del juego. Deus Ex... una mezcla entre lo que sería un first person shooter, un juego de disparos en primera persona, también mezclado con secciones, bueno, infiltración, al más puro estilo Metal Gear Solid, y también luego es un juego de rol. Un juego de rol en lo que implica que tienes en ciertas partes, tienes mundo abierto, donde puedes hacer las misiones como tú quieras, puedes mezclar secundarias con primarias. A tu aire, vas a tu aire. Entonces, claro, por lo que vemos ya, es un juego que, como he dicho antes, se diferencia del resto, porque mezcla muchas cosas. Es muy variado. Ya centrándonos en lo que viene a ser la parte rol, que sería lo que es más amplio, hay dos puntos que sobresalen sobre el resto. Sería lo que es el tema de las conversaciones y el árbol típico de habilidades de cualquier juego rol. Primero, el tema del conversacional. Es parecido a lo visto en Mass Effect, pero llevado un punto más de complejidad. Estas conversaciones, sobre todo cuando son las más importantes, con los personajes que las conversaciones que van más o menos dando los giros a la trama, aparece en el lado derecho de la pantalla como un diagrama. Y luego además te pone... te lo divide en tres partes. Sería alfa, beta y omega, que son los tres tipos de personalidades que puede haber. Entonces, hay diferentes personas, bueno, cada personaje es de un estilo diferente. Entonces, conforme vas hablando, vas llevando la conversación, si vas acertando cómo guiar tú la conversación con las diferentes preguntas, porque luego además en la parte de abajo te pone como una explicación de los rasgos de la personalidad. Si es un tío extrovertido, si siempre quiere llevar la razón, entonces dependiendo de las respuestas que le vas dando a él, vas determinando cómo es la personalidad. Entonces, si justo la determinas en la última pregunta, pues llevas y consigues, por así decirlo, la conversación perfecta. Si no, a lo mejor no puedes entrar en ciertas zonas porque no le has llegado a convencer a ese tío y tienes que buscar la vida de otra manera. Entonces, por eso es un tema importante. Entonces, dentro del árbol de habilidades que luego explicaré, hay un aumento. Luego explicaré lo que son los aumentos, que se llama mejora social, que conviene escogerlo porque te ayuda a la hora de tener éxito en esas conversaciones. ¿Y de qué manera te ayuda esto? Sí, esta habilidad. Es como, digamos que es un sistema que lanza feromonas. Que predetermina. Para encandilar. Te dice qué tipo de personalidad es. Entonces tú ya sabes a lo que tienes que responder. Vamos, que te clarifica el camino. Te dice, vale, tienes que seguir por aquí, es más fácil llegar. Si no, de otra manera es un poco chiripa. Porque la diferencia a veces entre las respuestas es muy sutil. Entonces, ya centrándonos en el árbol de habilidades. Es un árbol de habilidades diferente. Es diferente a lo visto. Sería. El árbol es el cuerpo de Jensen. Y las ramas de este árbol, pues serían diferentes partes de Jensen. Entonces, cada parte. Por ejemplo, nos centramos en. ¿Quieres correr más rápido? Pues hay diferentes aumentos. Se van desbloqueando. Para desbloquear lo que sería las piernas, por así decirlo, las extremidades, tienes que gastar 2 puntos de praxis. Que el punto de praxis te los dan cada 5.000 puntos de experiencia, o que tú los compres en ciertos puntos que los puedes obtener, o explorando el camino. Entonces, tú tienes gastas esos 2 puntos de praxis, y las siguientes ampliaciones, por así decirlo, solo te cuestan un punto. Porque la experiencia durante el juego, ¿cómo la vas consiguiendo? La vas consiguiendo. Obteniendo niveles, o sea, tú estás en tal nivel, o misiones, por así decirlo. Tú pasas una misión, te dan tantos puntos de experiencia. Lo que digo, al llegar a los 5.000 puntos de praxis, 5.000 puntos de experiencia, tienes tu paquete de praxis que puedes gastar. Hay ciertas habilidades que son, por así decir, imprescindibles. Aunque el juego te dé libertad, llegas a ciertos puntos. Creo que Kanban sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Sí, sí, sí. En lo que es prácticamente obligatorio que los primeros puntos de praxis los gastes en unas habilidades, digamos, unas habilidades que son imprescindibles para el buen desarrollo del juego. Cosa que, siendo un juego de rol o como yo con toques de rol, no tendría que ser así, pero bueno. De sigilo dirás. Sí, no, o sea. Pero en el sentido de que si te dejas la libertad de mejorar lo que tú quieras, claro. Después no te tienes que ver forzado a tener que escoger unas ciertas habilidades para poder pasar ciertas áreas del juego. Entonces puedes llegar a que hayas gastado esos puntos y no los puedas conseguir para pasar ese nivel y te quedes ahí cogido. Te queda vendido. A ver, estamos hablando, no hay ningún spoiler, de los jefes finales. Sí, ya se ha comentado por internet. Sí, es uno de los puntos más negros del juego. Y la verdad es que ha dado bastantes problemas. Mancha bastante lo que es la opción jugable. Porque tú puedes jugar el juego de manera totalmente en acción, que es pegando tiros. Aunque también está visto que, lo que decíamos antes, los puntos de experiencia, si vas a lo swatch, a lo loco, te dan menos puntos, consigues menos puntos de experiencia que si vas de modo sigiloso. Es que la complejidad no es la misma si vas en sigilo que si vas en plan tiroteo, aquello. Sí, sí, vas. Aunque si vas en plan tiroteo también duras en 3 balas. Sí, es. Sí, es, no, eso sí. Porque es encontrarte con dos enemigos y estar vendido. Y además, que hay que decir que este juego las balas van contadas, contadísimas. Tienes poquísimas balas, poquísimas granadas, tienes que controlar todo lo que tienes en tu inventario. Y tienes que pensártelo 2 veces antes de pegar 2 tiros o de tirar una granada, porque luego, más adelante, te puede venir más en falta de lo que lo has utilizado antes. Momento, sí. Que hablando del inventario, haciendo un pequeño corte, me parece muy curioso que esté organizado por cuadraditos y cada arma a lo mejor te ocupa 4 cuadrados que a lo mejor lo puedes combinar para tener otra cosa. Esto es clásico de los juegos de rol. Los clásicos de juegos de rol antiguo, Baldur's Gate y todos estos, sí. Creo que eran iban del estilo de cuadraditos. Pues yo nunca lo había visto y me ha parecido algo bastante curioso. Llamaba la atención. Sí. Esta habilidad, que es imprescindible para noquear a los jefes finales, bueno, puedes hacerlo sin esta habilidad. Lo que pasa que estamos hablando de que si lo haces sin la habilidad esta que se llama Tifón, un jefe te puede durar un cuarto de hora perfectamente, sufriendo, repitiendo partidas, volviendo a cargar, mientras que si tienes el Tifón, te lo cargas en nada, en 20 segundos lo tienes listo. O sea, es una habilidad muy a tener en cuenta y que te va a servir del primer jefe final al último. Bueno, en todas mis partidas yo me he cargado los jefes finales así, con el Tifón. Tomaremos nota para la próxima vez. Sí, sí, Tifón es 2 veces utilizas el Tifón y te lo cargas. Es, ya le digo, imprescindible. Un punto que me ha llamado mucho la atención es la libertad que te da el juego en los niveles. El diseño de los niveles, que está verdaderamente bien, bien hecho, porque hay múltiples caminos y vale la pena explorar, porque hay veces que a la vuelta de la esquina, si te mueves un pelín, encuentras un camino que te va a ser mucho más rápido y sin tener contornazos con los enemigos. ¿Lo habéis visto? A lo mejor te encuentras una caja, la mueves y da la casualidad que hay un conducto de aire, te metes y apareces en el punto que quieres llegar. Claro, que si de otra manera dices no te paras a mirarlo, a lo mejor tienes que pasar. Si lo haces sigiloso, tardas un cuarto de hora moviéndote de cobertura en cobertura, y si es a lo bestia, a lo mejor tienes que tirarte 10 minutos a tiroteo. Sí, sí. Porque claro, si no vas de tiroteo, el juego es que te invita a, al final, aprenderte los movimientos de los agentes, por ejemplo. Sí, tipo Metal Gear Solid. Sí. Tienes que mirar los conos de visión estos y viendo a ver los, el patrón de movimiento y tal. Y una cosa que no hemos hablado es que es un juego en primera persona, pero las coberturas, porque tiene coberturas tipo Gear of War, que la verdad es que le sienta muy bien, es totalmente en tercera persona. Lo que para mover, para ir moviéndote de cobertura en cobertura va muy bien, porque controlas mucho más lo que es el personaje que si fuera en primera persona. En primera persona, claro, entre que te tapas, no sabes si te ven, no te ven, con tercera persona eso queda totalmente erradicado. O sea, no vas a tener ningún problema, el muñeco se te va a mover del punto A al punto B, como tú quieras, al momento exacto. O sea, que es yo lo veo que es un avance. Es que los juegos de los típicos juegos como el Metal Gear o un Splinter Cell, siempre vas en tercera persona. En primera persona es mucho más difícil a la hora de ir en sigilo, es muchísimo más complicado. Eso lo han mejorado, porque los primeros Deus Ex eran en primera persona. Totalmente en primera persona. Era para primera persona y tiramillas con eso. Entonces, claro, yo creo que eso le ha ganado mucho. Me parece un acierto total. Sí. Es que si no es bueno, no es imposible, pero es muchísimo más difícil. Ya digo, también porque antes no había coberturas, pero es que te mueves en cobertura de una manera ideal. O sea, va fino el juego, no tiene ningún problema. Me parece, sí, como habéis dicho, un acierto grandísimo. Ahora vamos a hablar de un tema quizás de los más oscuros del juego, que es el tema gráfico. Tema gráfico, sobre todo lo que viene a ser modelados, porque lo que es arte, lo que son las ciudades de Detroit, tanto como Hensha, bueno, no habéis visto Hensha, pero cuando la veáis, es una ciudad china, una barbaridad, se ve muy bien. Es de verdad, el director artístico del juego es yo diría que vamos, es un súper dotado de esto, porque es un prodigio de ver los diseños que hay. Es una mezcla entre lo que sería, sobre todo, el arte, sería una mezcla entre el Renacimiento con el cyberpunk. O sea, es una mezcla muy bonita, se ve muy bien, y de verdad que hay escenarios que dices, hostia, qué bonito que son. Y además sabe tener detalles con el jugador de Square Enix, porque no sé si lo habéis visto, por ejemplo, creo que en el edificio principal, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de Sharif Industries, sí, hay una habitación que te puedes encontrar un póster de Final Fantasy, no me acuerdo si 26 o... Sí. Que, bueno, más que un guiño sería como decirle a los de Square, ya sabemos que el Final Fantasy 26 seguro que sale, yo creo que el 26 llegará antes del 2027, pero bueno, todo es cuestión de... bueno, sí, volviendo al tema artístico, lo dicho, es un juego muy muy muy bonito, y además tiene ese toque, porque los primeros Deus Ex, por lo que he visto y me han comentado, era como... el universo era muy... era tenue, blanco, gris, unos colores así, azul, neón, muy apagado, muy cyberpunk, como lo que es Blade Runner. Pero ahora este tiene un toque dorado, ¿me habéis fijado? El toque ese dorado, anaranjado, que hay gente que de verdad no le gusta, y además hay una opción en el ordenador que puedes desactivarla. ¿Ah, sí? Pero yo creo que es un filtro, porque es un filtro de color, pero que le queda muy bien. Sí, le da un toque, a mí me gusta. Un toque cálido, esto renacentista que quieren darle, y a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Lo he dicho, los diseños también de los vestuarios también son muy renacentistas. Esos cuellos así almidonados, blancos, grandes, típicos renacentistas. También detalles en la ropa, que tienen como estampados también de la época. Está, de verdad, está cuidado los detalles al mínimo. Y yo tengo la edición Aumente, que viene con el libro de arte, y ves el trabajo que hay detrás. Y ya digo, el director artístico, yo si tuviera que hacer un juego, yo lo ficharía seguro, porque es... De los juegos que he visto últimamente, es... Pero vamos, de lo más llamativo. Luego, lo dicho, no es tan llamativo, y es el motor gráfico. El motor gráfico huele. Es desde el... Por lo que se comenta, desde el principio del desarrollo, los que se ha ido enseñando en exposiciones y tal, ya decían que no estaba a la altura de lo que viene a ser un Deus Ex. No se veía un juego de estas características, de este presupuesto. Es un triple A. Los juegos AAA son los juegos en los que se le llama AAA porque llevan una inversión enorme, llevan muchos millones de dólares, son juegos que de los que se esperan unos niveles de calidad altos, valores de producción altos. Y este juego en lo que es el apartado gráfico... flaquea un poco. Bastante, bastante. Sobre todo lo que son expresiones faciales son nulas. O sea, los personajes principales sí, pero luego los random estos, los que te vas encontrando, primero que las caras se repiten, es que no le cambian. O sea, al final siempre son las mismas. No le cambian, es que no le cambian el pelo, o sea, directamente la cabeza le cortan, le cogen la cabeza y se lo pegan a otro cuerpo, directamente. O sea, se nota que ahí o no han tenido tiempo o el dinero no les ha llegado, pero se nota ahí que les ha faltado un poco de mimo en esa parte. Y una cosa también que canta bastante es Jensen, las expresiones, porque no para de moverse. Pero no, no las expresiones faciales, sino el movimiento, el mensaje corporal que le llaman. Porque hay momentos en el juego en el que tú ves la voz del personaje, que está muy bien doblado, luego lo hablaremos, que le intenta dar un como en ciertas partes, ciertas misiones secundarias que explican la vida de Jensen y tal. Y tú ves cómo intenta darle dramatismo y luego ves al personaje que se empieza a mover en unas posiciones que son muy raras, ¿sabes? No, no, y la expresión facial no le cambia, no le ves nada de los ojos, el tío es totalmente idiático, no se mueve para nada. Entonces, claro, son estas cosas que dices, pequeñas cosas que dices, sí, vale, no, el juego no, pues esto va a ser malo. Pero que luego... Pero sí, diciendo, que no ayuda a la excelencia. Claro, dices, luego, este es lo que le falta para ser un juego que digas, es el juego perfecto. ¿Va a ser un GOTY, por ejemplo? No, para mí es un GOTY. ¿Sí? Es un GOTY, pero es un juego de esto de decir, un juego que va a pasar a la historia, como podría serlo si hubieran cuidado ciertas cosas. Estos pequeños detalles que siempre ayudan muchísimo. Sí, porque una vez lo coges y dices, este juego es perfecto. El fan lo agradece un montón. Sí, dices que no falla. O sea, yo también prefiero que fallen en estas cosas a que luego el argumento sea malo. Evidentemente. A que veas el juego casualizado. O sea, es un juego difícil. Y que te llama la atención, la historia está muy bien trazada. O sea, prefiero que falle el tema gráfico que en lo otro. Pero ya puestos a pedir, todos queremos el mejor juego posible. Por supuesto. Ves y dices, hostia, pelín, nada, es que nada, a lo mejor 2 meses más de desarrollo. O al momento de cuando, antes de la alfa, dices, vamos a mejorarlo, un motor gráfico, no sé. Le falta algo ahí. Ahora vamos a hablar del doblaje. Yo he jugado el juego en inglés y en castellano. Creo que Lema lo ha jugado en inglés. Yo en inglés. Y Carman en castellano. Lo hemos jugado todos. Y he de decir que el doblaje en castellano no es malo. No, está bien. Pero comparado con el inglés... Yo solo he escuchado el inglés, a mí el inglés ya me ha parecido genial. La voz de Jensen, esa voz ahí que la ves que es entre tío malo... Y le pega mucho. Bueno, le pega mucho porque es... encontrar. Sí, sí, es una voz de así tío duro, que depende cómo... Es lo bueno que es, como es un juego de rol también, pues te permite ser bueno o malo, ¿sabes? Depende, o sea, es una voz que no es como la de Shepard de Mass Effect, que sí, tú la ves y dices, este tío es bueno. O sea, la voz que tiene es bueno. Este no, este si quieres es un granuja... Y si no, puede ser el trozo de pan. Entonces es la gracia. La voz está, de verdad, es de lo más acertado que he visto. Y el resto de voces en inglés está muy, muy bien. Y en castellano, no son muy, muy, muy, no tan variadas, no hay tal volumen de voces. Lo típico en traducciones al castellano, típico también de Skyrim, que vale, que utilizan 50 voces, pero luego lo escuchas en inglés y utilizan 150. Sí. Pero vamos, que para ser un doblaje que está bastante... para ser un doblaje así, está bastante bien. La banda sonora, como hemos podido ir oyendo durante el análisis, es muy buena. Es una mezcla, ya lo decía el director que ha creado la banda sonora, de que quería mezclar lo que es la típica música cyberpunk, que es electrónica, con temas, con muchas voces, para darle el sentido este de renacimiento, que es la idea de la que va dando el juego, siempre va rotando sobre esas ideas, que es mezcla entre renacentismo y cyberpunk. Y lo consigue muy bien, porque se pueden oír bases electrónicas, pero con voces típicas renacentistas por encima. Yo no soy mucho de escuchar bandas sonoras, de esto que hay gente que sí que la lleva en el iPod, bandas sonoras y tal, lo típico de Skyrim, que va la gente ahí con el furro y por ahí, lo ves ahí, Epicidama 20 y estas cosas. Yo no soy de esos, pero yo he de reconocer que yo sí que llevo en la banda sonora esta, sí, porque es una banda sonora de verdad que está muy bien. No es épica, no será tan épica como la de Skyrim ni un Mass Effect, pero hace su trabajo muy, muy, muy, muy bien. Ahora vamos a hablar de la rejugabilidad. Este juego es muy, muy rejugable. Simplemente por lo que hemos dicho de las diferentes maneras que ya simplemente por poder hacer una, por poder tomarte el juego como sea un juego de acción, un juego de infiltración, ya tienes el juego, te cambia, pero vamos, es totalmente diferente. Y luego, si además le sumamos el poder, el cómo está diseñado los diferentes niveles, que puedes ir por un sitio, te puedes meter por otro dependiendo de los aumentos, porque hay un aumento que está muy bien, que es romper paredes. Tienes una visión, entonces cuando ves una un déficit en la estructura, tú puedes romperlo y meterte por ahí. Claro, tú, si tú tienes ese aumento, puedes pasar, si no, no. Entonces, claro, tanto los aumentos como si es, lo he dicho antes, sigilo, acción, y todo esto le da una rejugabilidad muy grande al juego. Claro, o sea, que el aumento, sí, depende cómo lo cojas, puedes coger una vía u otra. Claro, porque hay ciertas zonas que, por ejemplo, están llenas de un gas. Entonces, tú tienes que tener el aumento para poder respirar el gas, por el gas y no morirte. Entonces, por ese pasillo tú puedes pasar, si no, te tienes que buscar la vida por otro sitio. Otras zonas que están electrificadas. Sí. Si tú no tienes el aumento de aguantar la electricidad, no puedes pasar por allí, te tienes que buscar la vida de otra manera. Entonces, claro, te da... Y hay zonas en las que solo puedes llegar si caes del vacío, pero normalmente te mueres si te caes a cierta altura. Pero una habilidad que es para caer. Claro, te lo permite. Lentamente. Porque, por ejemplo, una pregunta, ¿el juego tiene un único final o tiene varios? Está todo encauzado, o sea, la historia, por decir, el principal es como, digamos, dijésemos un tronco. Llegado a cierto punto, y al final, estamos hablando de los últimos 20 minutos del juego, llegas a un punto en el que hay cuatro finales a elegir. Cuatro finales. Pero quiero decir que los puedes... Que ha sido mi caso, por ejemplo, yo los he visto uno detrás de otro. Yo no he visto un final, guardaba siempre en el momento ese y... Para ver todos la trampita esta que hacemos todos, vamos. Que por cierto, no hemos hablado de los finales, pero los finales no es que sean épicos, simplemente son imágenes, que son fotografías y vídeos y bueno, la voz de Jensen hablando de fondo, y son los finales, de verdad, todos son de estos que te dejan pensando de habré hecho lo correcto, no habré hecho lo correcto, porque todos tienen su lado bueno, pero su lado malo. O sea, no hay un final que diga, vale, este es el final, bien, bien, que todo acaba como tiene que acabar, no. Me recordaron un poco los de Mass Effect 3. O sea, no, la dinámica de coge un final, o escoge otro, o escoge... Vendría a ser, sí, el camino este... Sí, o sea, la forma, no en sí ya el contenido y eso, sino la forma de hacerlo, me recordó mucho. Es parecido, visto en... es parecido a Mass Effect. Pero claro, Mass Effect... El tema de mucho es más rol en ese sentido. No, sí. Más de misiones, depende con quién te vayas o nada. Pero sí, en esencia, la manera de enfocar los finales, sí, es bastante parecido. Algo que está muy de moda en esta generación, que nos gusta a todos, creo, son los logros. Sí, es esa parte más social y de competitividad con otros jugadores. Sí, es decir, yo la tengo más larga. Ahí la acabo. Exacto. Yo tengo 25.000 de logros, pues yo tengo 35.000, te aguantas. Sí, es ese pique típico. Sí. Pues este juego, vamos a decir, los logros son difíciles. Son difíciles. Hay un logro que es pasar a empezar el juego, acabarlo, sin matar absolutamente a nadie. Todo sigilo, auténtico y... Sigilo. O sea, bueno, puedes ir de una manera tampoco sigilosa, pero claro, es que si llama la atención al final, ir con los darditos no te sirve. Tienes que ir en sigilo. Y hay ciertas partes en el juego que parece que lo han hecho a propósito porque son puñeteras. Ciertas fases que cuando las veáis diréis la madre que los parió. Porque además tú has jugado al juego varias veces, sí, y en diferentes niveles de dificultad. Sí. ¿Has notado mucha diferencia o cómo...? Yo creo que no. Más que nada porque donde creo que va la dificultad es en tu nivel de vida y en el daño que te hacen los enemigos y el volumen de enemigos que hay. O sea, tú si vas sigiloso... Yo lo paso en sigiloso y los jefes finales y todo me los he pasado igual. Es decir, bueno, el juego a nivel Deus Ex es de máxima dificultad y al final dices, pues tampoco es tanto. Pero claro, yo supongo que si te lo tomas en plan acción, sí que entonces se vuelve más complicado. Sí que se puede notar. Sí, pero en el nivel infiltración, yo creo que si vais en infiltración, poneroslo en el nivel máxima dificultad, 100 puntos de logros y creo que es un trofeo dorado en PlayStation. El de no matar a nadie. No, el de pasar todo en dificultad de Deus Ex y también el de no matar a nadie. Y luego hay el tercero, que también es difícil, de no encender ninguna alarma. Pasarte el juego sin encender ninguna alarma. Esto es muy complicado, ¿eh? Yo, la última partida que he hecho en el juego, la versión de PC, la verdad es que me lo pasé, me saqué todos los trofeos estos del tirón. O sea, ya si vas en plan sigilo, ya, por lógica, ya te sale y ya si no matas a nadie, Pero en tu caso de tener la experiencia de claro, haber jugado. O sea, sacártelo del tirón, hay gente que lo hace, pero yo lo veo, es muy complicado. Lo veo complicado, son horas. Es que claro, estás todo el rato cargando, grabando, cargando, grabando, cargando, grabando. Importante en este juego eso, que ahora estamos acostumbrados mucho al checkpoint, de ya grabar a la máquina. Aquí hay checkpoints, pero mejor guardar, conviene ir guardando cada cierta sección que vemos que nos ha costado pasar, guardar por seguridad. Y luego continuar. Ahora vamos a hablar del precio real del juego. Lo que nosotros llamamos es lo que creemos que deberíamos pagar por este juego. Por cualquier juego, vaya. No es el precio los 70 euros de la tienda del día de salida, ni los 20 cuando lo reducen. Es el precio que a la hora de jugarlo y haberlo acabado, ser sinceros y decir, este juego vale tanto. Pagué en su momento los 70 euros que por la edición esta coleccionista, la aumente, y la verdad es que... Y eso que este juego ha bajado muy rápido de precio, no sé por qué. Sí, porque parece que no está muy, muy valorado. Es un buen juego, y de golpe y porrazo, al poco tiempo empezó a bajar. Si te lo compras de importación, en nada, se queda 15 euros al mes, dos meses, y no lo sé, porque es un buen juego. Normalmente esto pasa en los juegos que no venden. Y luego el juego ha vendido, no sé si lleva 2 millones o 2 millones y medio de ventas. Es una buena venta. Bajó, inexplicablemente bajó de precio. Aquí España tardó más, pero más rápidamente de lo normal, por 30 euros lo encontrabas. Y yo creo que es un juego que pagar por el 40 o 50 euros no es ninguna locura. Si de verdad te va a gustar por la rejugabilidad de la que hemos hablado, es un juego... Si te gusta el género... Es que hay que probarlo, porque como es el género es Deus Ex, o sea, no hay nada parecido. Yo de verdad lo probaría, o lo alquilaría, se lo pediría a un amigo para probarlo y verlo, porque es que es un juego que de verdad que no hay nada parecido. Son de estos juegos como los Bioshock. Bioshock tienen su toque, que siendo un shooter, pero notas que dices, tiene algo diferente. Pues esto es lo mismo, pero incluso con un género que es un híbrido, una mezcla de géneros, y que yo diría que es el único exponente. No, ciertamente está bien, la verdad. Yo no iba con ninguna expectativa ni nada, y cuando lo jugué, quiero decir, sí, me ha gustado, tiene su toque, es eso, tiene su toque personal. Y dices, este juego sí, es la mezcla esa que dices, ni es un shooter, que quizá ya estamos un poco saturados de tanto shooter, ni es un juego de rol puro, que dices, quizá la gente que no es tanto de rol, no, estoy en cambio, no, esa mezcla yo creo que le sienta muy bien. Sí, y, o sea, a mí me ha gustado, personalmente me ha gustado bastante. Sí, a mí también, yo no lo he jugado mucho, he jugado un poco menos que ellos. Pero a mí el juego, la verdad es que me ha encantado. Lo poco que he jugado, me parece un juego genial. Mi expectativa era... Nula, no, pero no me lo había planteado de jugar. Sí, porque normalmente siempre que vemos que baja un juego tan rápido de precio, decimos, uff, mala pinta. Sí. Aquí no la quieren dar, porque claro, normalmente es eso. Cuando hay bajadas de precios tan rápidas, dices, esto es que el juego no vale un duro. No lo quiere nadie. No lo quiere nadie, no vale un duro. Y no, es un juego que incluso lo llegaron a regalar. Todos los que tengáis el PSN Plus, lo llegaron a regalar. O sea, regalar, bueno, a ver, tener la suscripción, digamos, que es como si lo tuvieras alquilado, pero bueno, que... O sea, y ahora mismo, luego hablaremos de los precios de tiendas ahora, a fecha de hoy, pero de verdad, unos precios que por lo que es calidad-precio, es de lo mejor que puedes encontrar en el mercado ahora mismo. De lo mejor. También hay que hablar que el juego sacaron diferentes DLCs, los típicos que sacan en el momento del lanzamiento, que si un pack de armas, la verdad es que no te va a ayudar en mucho a la hora de jugar el juego. Son cosas de verdad muy secundarias. Luego, más para adelante, sacaron un DLC que, creo yo, una vez pasada la historia, que lo dejaron un hueco en lo que es la historia, entre partes y partes no está muy bien explicada. Pasa ciertos días que Jensen está fuera de radar y justo ahí prepararon el DLC. O sea, es un poco como que ya se lo dejaron preparado para decir, vamos a sacar un DLC. Ya lo tenían pensado. Es un poco sospechoso decir, ¿por qué me tienes que cortar el juego? Pero he de decir, yo he jugado al DLC y es muy buen DLC. Salió por 1200 Microsoft Points, unos 11 euros en PSN y Steam. La verdad es que no sé si vale tanto. Yo no... 1200, la verdad, me parece algo alto. ¿Cuánto puede durar, más o menos? Si te lo tomas en sigilo, porque luego también hay los gritos de esto, de pasarte todo el DLC sin utilizar ningún punto de praxis. O sea, vas pelado completamente. te dura más. Pero si no, yo creo que unas 3-4 horas te lo ventilas. ¿No utilizas al mismo personaje del...? Jensen, sí, es parte... ¿Pero recuperas a tu Jensen o es uno...? Recuperas a Jensen sin ningún punto de praxis, pero luego hay cierto punto que si tú vas, están todos tus puntos praxis. Vale. Es un paquete que luego tú ya puedes volver a redistribuir en las habilidades que tú quieras. Que además, si lo piensas un poco, si te cuesta 11 euros, sí, el juego a lo mejor te cuesta 15. Una cosa que es 3 horas de juego de un DLC te está costando casi lo que es el juego ahora mismo, el precio que tiene. Sí. Es algo bastante... Sí, o sea, yo yo lo recomendaría al DLC comprar una oferta. En el bazar de Xbox ha estado por 600 Microsoft Points, que eso sí que ya es un precio más que razonable para comprarlo. Además, si has conseguido el juego a un precio barato y el juego te ha gustado, de verdad, es muy recomendable porque es un buen DLC. Es un DLC que... Vale, es sospechoso que justo lo hayan sacado ya en un punto, ahí un punto negro de vacío de la historia. Pero bueno, ya sabemos cómo va hoy en día. Sí. Pero como mínimo es un buen DLC, porque podría haber sido una cagada de historia, decir esto no pega bien, no queda nada bien, y no, pero no desvirtúa el juego, es más de lo mismo. Y ahí hay un jefe final, que sí que te lo puedes eliminar con sigilo. Me parece. ¿Ves? Oyeron. Eidos Montreal, que es, no hemos hablado del estudio, que es un estudio Nobel, el primer juego que sacan, se saca un juegazo, es un estudio a tener muy en cuenta. Oyó a las críticas y eso es bueno, que oigan y que digan, quieren esto los usuarios, yo le doy esto. Pues es un punto muy a favor, que escuchen hemos y cometido que un error, porque somos humanos, podemos cometer errores, pero que te escuchen, dices, bueno, sirve de algo quejarme, que hay otros como Activision que tú te puedes quejar. Que no te hacen caso. No te hacen caso ellos. Mientras llegues y pagues el dinero, sí, tú dime, y luego algo lo que me da la gana. Pues este estudio, vio que cometió un error y dijo, pues esto lo vamos a arreglar. En el DLC lo arreglaron. Bien. Pasando ahora a hablar, ya que hemos hablado del precio que nosotros creemos que es justo por el juego, vamos a hablar del precio del mercado ahora mismo, tal y como está. Vamos a hablar de precios en España y precios en importación, porque la verdad es que hay veces que sale más a cuenta importar. Nuestra amiga la importación. Nuestra amiga la importación. Sin importación, madre mía, no habría futuro aquí. No. Juegos a 70 euros, no. Me niego. Pues tenemos un problema con este juego. Si lo vamos a comprar de importación. Vaya. La versión de PlayStation 3 y Xbox 360 full English, completamente en inglés. Bueno, o sea, está bien aprender inglés. Está bien aprender inglés. Eso sí. Nosotros no hemos jugado en inglés y tampoco es que tengamos... ¿Con qué tengas un poquito de nivel? A ver, te puedes apañar. A veces es denso porque mientras vas explorando el mundo tienes que leer para entender mejor lo del mundo. Hay ciertas explicaciones, libros y tal. Y si tienes un inglés alto, mejor. Y si lo tienes un poco bajo, la verdad es que ves... Claro, si lo quieres disfrutar y tienes inglés no muy alto, mejor castellano. Vete al castellano, sin pensarlo mucho. Pues justo ahora lo tenemos aquí y Deus Ex en versión inglesa, para que los valientes y aquellos que sepan inglés, los tenemos la edición PlayStation 3 por 12,34 euros en The Hat. Mira. Muy buen precio. Sí, está tirado. Una página web de importación inglesa, la verdad, bastante bien. Pero espérate, que hay que hablar, como no, de nuestro amigo el PC. Nuestro amigo el PC. Bueno, pero antes que no nos dejemos a los amigos de la Xbox, que también tienen, por el mismo precio, por 12,34, tienen el juego. Toma ya. Como hemos comentado antes, completamente en inglés. Y luego tenemos, ahí está, los amigos del PC. Esa plataforma que nadie quería, que muchas veces la habían ya muerta. Y es, de verdad, un día tenemos que hacer, desde aquí lo digo, una comparativa, que qué sale más barato, tener una consola o tener un PC. Porque claro, las consolas, por 200 euros tienes la consola, pero ¿cuánto te cuesta cada juego? Uy, por amigo, 200 euros ahora. Ahora. De salida. Te cuesta como un PC. Pero eso lo hablaremos en otro programa. Y ahora estamos con Deus Ex. Y es la versión de PC. Vale 6,14 euros. Sí, lo habéis oído bien. 6,14 euros con código aplicable a Steam. O sea, que te viene con un codiguito, que tú te vas a Steam. Supongo que todos los amigos peceros saben lo que es Steam. Cualquiera que juegue en PC sabe lo que es Steam. Sí. Lo canjeas y ahí puedes cambiar el idioma. Lo puedes poner, creo que era, recuerdo bien, italiano, alemán, castellano, inglés, el idioma que tú quieras. Tienes todos los idiomas, lo tienes ahí. O sea, aquí no hay problema con el idioma. Lo dicho, 6,14. Pero luego, ojo, tenemos una oferta aún más grande de este juego. No viene solo, viene en un pack. Que si vais a la página web, una página web de verdad, no, es publicidad gratuita, pero la verdad es que lo utilizamos, personalmente lo utilizo mucho, llamada handgames.es, que de verdad que si queréis encontrar chollos, esta página es imprescindible. Justo hoy, domingo, día de grabación del podcast, acaba de salir un chollo de estos en amazon.com, que lo que estamos comprando aquí son el juego online, juego de descarga, así decirlo, solo para PC, donde nos viene un mega pack con los últimos lanzamientos que ha habido estos años de Square Enix en ordenador, y nos lo dejan todo por 7,72 euros. ¿Todo es? Deus Ex Human Revolution, la edición aumentada, lo que quiere decir que viene con la banda sonora, el DVD del making of, el DLC del que hemos hablado también viene junto, más el Hitman Blood Money, bien. Un juego que hace tiempo, pero está bastante bien. Just Cause 2, un juego así, un sandbox de hacer el loco, ¿o no? Lema, tú has jugado al Just Cause 2, ¿verdad? No. Sí que has jugado al Just Cause 2. ¿No he jugado? ¿Cómo que no? Si te lo he visto en tu casa. No, te equivocas. Tiene uno de varios mentales. Sí que lo tiene, amigo, sí que lo tiene. Volvamos. Está el Just Cause 2, el Just Cause 1, Quantum Conundrum, que es un juego bastante majo, creado por una, bueno, hecho por una de las creadoras de Portal. Es un juego así. Super Commander 2, ni idea de qué juego, no lo conozco. Y The Last Remnant, ni idea, pero por un JRPG por 7,72 euros. 7,72, que pongan lo que hemos hablado, que conseguimos el otro juego por 6,14, el formato físico, y aquí tenemos Deus Ex Human Revolution Aumented Edition, más el DLC, más todos estos juegos por 7,72. Una ganga, es pero... Es una ganga, de verdad. Esperemos que esté colgado el podcast. Esto acaba el siguiente domingo, el domingo de la semana siguiente. Por lo tanto, hay una semana. Comprar en Amazon.com tiene sus truquillos, porque todo esto lo explican muy bien en handgames.es. Cualquier duda lo podéis escribir, tienen ahí para... Que vendría a ser la página esta como un portal de búsqueda de ofertas, en otras páginas web de... Bueno, de internet. Sí, es un... Lo lleva un chico llamado Arzan, que está en el foro de confesiones de un jugador, y de verdad que lo lleva al día, y cualquier chollo que haya en el mundo de los videojuegos, él te lo dice. Cualquier plataforma te lo dice. Los mejores chollos están en PC, pero también él también trata consolas, tanto portátiles, o sea, la web está de verdad muy muy muy bien. No es publicidad, no cobramos nada, simplemente miradla, porque de verdad que para ahorrarse unos euros, pero bastantes euros, es ideal. No, sí, lo vemos. Con estos precios. Y ahora vayamos al mercado español. Los precios, lo dicho, importación es mucho más barato, pero también se encuentran por unos precios bastante buenos. Ahora mismo, por lo que estamos viendo, está sobre los 30 euros la edición de Xbox. Ya ha salido una edición que le llaman la PlayStation 3 Essentials, que van a sacar juegos a 20 euros. Deus Ex es uno de ellos. No sé si lo han sacado al mercado o dentro poco saldrá. Pero vamos, ahí seguro que sale y por 20 euros lo puedes comprar. Estamos hablando de primera mano. Segunda mano, sobre los 15-20 euros se puede encontrar fácilmente. O sea, lo dicho, unos precios muy, muy, muy, muy buenos para lo que es la calidad del juego. Un juego que de verdad vale mucho más de lo que cuesta. Bueno, pues entrando ya en la fase final del análisis, vamos a hablar de las... Si de verdad el juego ha cumplido las expectativas que teníamos al principio, de lo que hemos hablado al principio de este análisis. He de decir que cumplidas es poco, con creces. O sea, es... Yo creía que un juego era bueno, pero... Tan bueno. Quizás puedo pecar de poco objetivo, porque es que de verdad me ha gustado mucho y de verdad me he hecho un fan serio de la serie. Pero seguro que cuando acabéis el juego, no sé si tan fanáticos como yo, pero diréis, es muy, muy, muy bueno. Yo lo poquito que he jugado estoy encantado. Pues ya, tío, el juego va más, la historia te hace que quieras ver más. Por los giros de guión dices, madre mía, esto no lo esperaba, quiero continuar, y hay veces que Si tienes tiempo, te puedes tirar 5 horas perfectamente jugando. El problema es el tiempo. Pero si las tienes, seguro que las jugarías. Yo también lo que he jugado más... Bueno, está el primer jefe así importante. Sí. Y la verdad es que me ha gustado mucho. No es mi tipo de juego favorito, pero aún así le he echado horas y sin darme cuenta se han pasado volando. Y si no hubiera el problemita este con el jefe, sí, mal, hubiera continuado. Aún habría disfrutado más. Es que te has encallado ahí con el jefe. No, pero ya... No, no, caerá. Esto, todo caerá. El resto del juego me parece muy bueno. Sí, sí. Lo he dicho, es un juego de, yo, para mí, de lo mejor de esta generación. De lo mejor. Está en mi top 3, junto lo que es la trilogía Mass Effect. Y The Witcher, lo mejor. Bien, bien. Y Mass Effect para mí son palabras mayores. Como ya sabrán aquí. Sí, sí. Mass Effect para Richard es el sumo. El sumo, o sea, sí, sí. Lo máximo. Lo máximo, o sea, vamos, el estado ideal de un juego es Mass Effect. Aquí sí que ya soy fanboy a más no poder, o sea... Bueno, y a partir de ahora, ¿tú qué crees que va a pasar con la saga? Yo espero que continúe. ¿Sí? Eso sí. ¿Hay noticias o no se sabe nada? No, porque el estudio Eidos Montreal, el que ha desarrollado el juego, se rumorea, se dice que está con otra saga también mítica, como es Thief. No sé si la habéis escuchado. Bueno, la he escuchado, pero no he llegado a jugar. Es también otra serie que en su momento pude jugar y dije, no, pagué. Y ahora me arrepiento, porque ahora gráficamente estamos en el mismo problema. Bueno, uno, pues, que los píxeles se le comen y... Se tiene que hacer el esfuerzo y darle una oportunidad. Se hará, se hará. Cuando haya tiempo, ahí se le da la oportunidad. Se le dará la oportunidad. Lo dicho, pues se rumorea que es posible que ellos den como un reboot o vuelvan con otra iteración más de esta saga Thief. También otra de sigilo. Aquí sí que hay menos acciones, sobre todo más que nada sigilo. Es, como el nombre indica, es un ladrón, tienes que ir robando de aquí para allá. Va de eso. Pero lo dicho, esta gente, primer juego, juegazo, yo creo que de aquí para arriba. O sea, de verdad, un estudio a tener muy en cuenta. Cualquier trabajo que haga, como mínimo yo, me lo miraré con lupa cada noticia que salgan. Tendremos que seguirlo. Sí. Y este ha sido el último punto del análisis. Ahora, para descansar, pues un análisis denso. Vamos a tener el primer momento musical, porque queremos que en este podcast también haya música. No la música comercial, no esperéis aquí al coreano pegando botes, ni Justin Bieber. Por no, favor, por Dios. Justin Bieber no. Ni no. Lady Gaga vomitando en el escenario, ni Justin Bieber vomitando. Las vomitonas están de moda. Están sí, de sí. moda. Es un nuevo modelo. La música pop ahora se vomita. Es vomitiva, pero hasta ese extremo no. Pues vamos a intentar traeros una selección de la música, mejor música independiente que nosotros creemos. Y nada, para que la conozcáis. El tema que vamos a escuchar ahora seguido va a ser uno que de verdad me gusta. Es un grupo que conocí hace poco tiempo. Se llama The Gaslight Anthem. Llevan dando vueltas bastante tiempo. Escuché una canción, pero creo que no era la mejor suya y no le hice mucho caso. Y bueno, últimamente llegó un disco suyo a mí, bueno, al MP3 más bien, ya disco ya no llega, ya no llega, está en extinción. iTunes y tal, cosas de esas. Y bueno, lo escuché y de verdad que me gustó mucho, es una voz así, dicen que se parece a Bruce Springsteen, a mí Bruce Springsteen no me ha gustado nunca, o sea, no lo sé, yo no le veo la comparación, pero es un grupo así, no, bueno, nació haciendo punk, y bueno, ahora se ha movido hasta un punto así rock, más comercial, pero no deja de ser buena música. Y no vamos a escuchar algo moderno suyo, bueno, algo un poquito más antiguo, de su disco de 59 Sound, que si no recuerdo mal es de 2008, y esta creo que es su mejor canción, que es All Black Lincoln. Y bueno, escuché una entrevista de que dijo el cantante, y la canción está basada en una chica con la que estuvo liada el cantante cuando iba al instituto, que iba en un coche, en un Lincoln negro de estos viejos, y bueno, que le marcó bastante. Y va sobre eso la canción, espero que os guste. I could. He de hacer una corrección, he tenido un lapsus de esto, cosas del directo. La canción no se llama... El directo del falso directo. Falso directo. Pero es que somos rigurosísimo falso directo, que eso ya es mucho. La canción no era All Black Lincoln, sino All White Lincoln. Pequeño error disléxico aquí. Lo digo por si luego la gente quiere buscar la canción, pone All Black Lincoln y no le sale... Espero que nos perdonen. Sí. Esperemos. Sí, esperemos. Dicha ya la corrección, pasamos con la siguiente sección. Bueno, pues inauguraremos esta sección en la que, como hemos comentado al principio del podcast, analizaremos aplicaciones para dispositivos móviles. Chorras, smart, muy chorras. Que son, pues especialmente chorras y debido a su... Grado de chorrismo, grado digamos. De absurdo o de poca utilidad, pues merecen una mención especial en nuestro podcast. En este primer capítulo analizaremos una aplicación... A partir de una petición de un miembro de este grupo, bueno... Richard, no quiero decir quién, pero Richard. Y no se trata más que de una aplicación un poco escatológica llamada iPoo, que podríamos definir simple y llanamente como un Facebook de ñordos. Es decir, Facebook de ñordos. Facebook de cacas. Me encanta. De deposiciones, seamos finos por una vez. Es decir, un lugar donde dar a conocer tu lado más íntimo y sí, tu sí. relación con el señor Retrete. Con el señor Roca, digamos. Exacto. El señor Roca. Bueno, empezamos explicando un poco los orígenes de la aplicación. Eran tres personas, tres tíos, dos canadienses... Un poquito tocados, ¿no? De la cabeza o visionarios. Bueno, sí, dos tíos canadienses. Sí, son de Canadá, como dicen los americanos. Son sí, de Canadá, son, de gente rara, son gente rara. Bueno, pues eso, dos canadienses y un estadounidense, que, bueno, pensaban que la gente en el lavabo, pues, ¿qué hacía? Pues hay gente que lee el periódico y hay gente que se dedica a pensar y a tener ideas absurdas o comentarios sí, sí. graciosos que dices, mierda, ahora no puedo decírselo a nadie porque estoy aquí metido. Pues, vamos, decidieron... el graffiti típico, ¿no? También. Te falta el boli ahí. Falta el boli, pero llevas el móvil encima. Momentos de creatividad. Ahí está. Un montón de cosas porque la gente pasa muchas horas ahí dentro. Estás tú con tus mierdas y tu persona, no hay nada más. Y entonces pues decidieron hacer esta aplicación que se llama iPoo. Y mirad si les ha ido bien, que con un precio básico en la App Store de Apple, de 0,99 céntimos de dólar o 0,79 euros... pues han conseguido nada más que 300.000 descargas. Y contando que Apple se lleva un 30%, pues no sé, haced unos cálculos y ya veréis qué bien les ha ido. Pues tan tonto no eran los canadienses, ¿no? ¿Eh? No. Uno de ellos hasta se ha podido pagar el máster en la Harvard Business School o no sé qué. Y otro se ha dedicado Harvard baratita no es, ¿eh? No. Y otro se ha dedicado a invertir. Ahora con el dinero ganado, pues ahora invierte. Ahora cojo e invierto. Y bueno. han hecho el negocio de su vida. La aplicación de mierda les ha ido, sí, pero... Ahí, nunca mejor dicho, aplicación de mierda. Pero ya veis, somos tres aquí, o sea, podemos ponernos las pilas y hacer pero una aplicación... Pero resulta que no somos ni dos canadienses ni un americano. Ahí es donde la ecuación hace aguas. Somos tres españoles, que es peor. Es muy peor, sí, sí, sí. Bueno, ya centrándonos así un poco en la aplicación, decir que se compone de diferentes apartados... Uno de los más utilizados es el muro. Bueno, más que el muro, la pared. Y esta pared viene a ser una pared virtual que alguien crea diciendo, esta es, por ejemplo, la pared del Retrete del lavabo de... Bueno, del Retrete de la discoteca Pacha. Y entonces, que es donde suelo ir a hacer mis deposiciones. Exacto. Entonces, Pacha. En vez de hacer el graffiti en la puerta de verdad, cuando estás allí, tú ves en la aplicación, pues tienes cerca... la pared, bueno, tienes cerca la puerta del Retrete de Pacha y dices, pues voy a dejar ahí un graffiti o un comentario o lo que tú quieras. Yo estuve aquí, yo cagué aquí. Lo típico es sí. que se suele leer. Sí, exacto. Sí. Aparte de esta, también tienes la típica parte más como el Facebook del muro, donde la gente puede dejar su comentario, su gracia del día. Hoy ha caído líquida. Sí. Ayer espesa y hoy la verdad es que no he ido al lavabo, lo típico. Me cago en todo. Sí, sí. También tienes una función tipo Foursquare, que para los que no lo sepan, es un programa así de localización que tú, con tu móvil, estás, yo qué sé, en una plaza. Y dices, pues ahora mismo estoy en la plaza tal. Estoy plantando un ñordo en Pachá, por ejemplo. Sí, pues igual funciona. Tú dices, ahora estoy en tal lavabo. Y aparte de eso, puedes ver en un mapa gente que esté haciendo lo mismo que tú. O sea, yo estoy aquí reforestando el bosque en esta zona y tengo otro que está plantando un pino a 3 calles más allá. O quizás el lavabo al lado. Exacto. ¿Qué tal? Porque le ves el nombre, ¿qué tal? KK42, ¿cómo va? Sí, sí, sí, es todo muy social. Sí, sí, sí. No sabía yo que las deposiciones unían tanto a las personas. No veas. Pues fíjate. Hostia, esto no es Nokia Connecting People, esto es Ñordon Connecting People, madre mía. Bueno, también tenemos funciones sociales, como lo típico de acceder a estadísticas, tanto personales como en grupo. Desde cuántos metros de rollo de papel se han gastado, a el peso de todas tus deposiciones a lo largo del tiempo que llevas con la aplicación. Pues hay gente que, la verdad, con lo difícil... No, quiero decir que con lo estreñida que va la gente... yo digo que su vida en iPod debe ser... No debe de escribir mucho. Bueno, pero puedes enterarte de lo que hace el resto de la gente. O te lo inventas. Eso sí. O te lo inventas también. Esto es como los centímetros, te lo inventas. Dices, pues hoy he ido 4 veces al lado y a lo mejor hace una semana... Me ha hecho de 20 centímetros. Hace una semana que no hago una deposición. Pues mira. Pues lo que quieras. Y aparte de esto, pues también metano generado a partir de esto. O sea, yo qué sé, pues supongo que a partir del cálculo del peso dicen, pues ha generado tanto metano, porque si no, no lo entiendo cómo lo hacen. Pues las vacas eran, decían que era un foco de... Sí, sí, sí, de esto es un peligro. Pues habrá algunos que según el IPU... Que se aproximará... Sí, sí, y a lo mejor se lo inventan. Pues yo tanto de metano, pumba, 20 metros cúbicos de peos, porque no deja de ser pedos en esencia, hostia. Bueno, y aparte de estas, pues muchas otras informaciones y curiosidades que, bueno, dejaremos para el oyente pues que las descubra al bajarse la aplicación, si es que se la quiere bajar. ¿Crees que la aplicación vale la pena bajársela o siendo una aplicación chorra? Bueno, a ver... Depende de lo estreñido que vayas. Siendo una aplicación chorra, dentro de lo chorra que es y la poca utilidad que tiene... Lo absurdo, en realidad, sí. Bueno, no está tan mal. Quiero decir, como mínimo está un poco currada, tienes ahí... También tienes tus logros, ahora que, como hemos dicho, está de moda todos los logros, sí, pues sí, también sí. Tienes logros, pues he ido 500 veces, pues logro por haber ido 500 veces, o he hecho 3 grafitis, o he cagado en 50 bateres diferentes, sí. Pues tienes ahí tus logros. Es como las maravillas del mundo, los lavabos del mundo, y has pues, cagado en todo, plan. Exacto. Pues eso, o sea, dejando aparte eso, creo que es una aplicación que dentro de lo que cabe, pues, hombre, pues y alguien se la ha currado para hacerla. Oye, sí, voy a ganar su dinero. Sí, y tanto. Exacto. Harvard. Cuidado, puedo hacer dinero. Por eso, que creo que, aun siendo chorra, y eso, yo creo que quien quiera probarla, la puede probar. Como ya resumen, pues decir que la aplicación vale 79 céntimos, como hemos dicho antes en la App Store. Económico. Sí, bueno, el precio básico, si quieres sacar beneficios de algo, son 79 céntimos sí, de euro. Sí, porque si no, se lo va todo Apple. Bueno, si es gratis, ya directamente no hay beneficios. Ah, es pasa de... Sí, de 79 a gratis. Ah, o sea, el tú no quieres mínimo. Poner a 0,20 y te no. Dicen por aquí, no, o gratis o 0,79. Exacto. Pues eso, que quien quiera probarla y... Por eso, por gastar 79 céntimos tampoco mucho. Quizás puede encontrar la mierda, su media mierda, su digamos mierda, así. Sí, ¿no? Sí, sí. La nunca mierda se es su vida. Sabe. Nunca se sabe. Y también está disponible en Android Market y creo que aquí es gratis. O sea que los que tengáis Android, pues ya estáis bajándoos la aplicación. Sí, porque aquí sí, digamos sí. Que el señor Kahneman es maquero. Sí. Él pagaría sus 79 céntimos sin ningún problema. He estado tentado, ¿eh? ¿Has estado tentado? He estado tentado. Sí. Pero que después digo, voy a hacerlo y me van a ver ahí y digo... Claro, luego me encuentro a alguien conocido. Y hoy he puesto menudo en... Ñordo he tirado y te encuentras al otro hombre hace mucho tiempo que un no WhatsApp, veo. Ya sé por qué no nos vemos, pues datos en el lavabo. Claro. Bueno, o sea, en Android, como ya he dicho, totalmente sí, gratuita. Totalmente gratis. ¿Y la aplicación es la misma o, sí, en principio sí, es la o misma. Está limitada? La no, misma. No, en principio la misma. Supongo que habrá sistema de publicidad o algo así, lo típico para que sean gratuitas allí, pero por el resto supongo que es lo mismo. O sea que lo pueden probar todo el que tenga un smartphone. Supongo que no requerirá mucho ser una aplicación de estas sencillita. Facebook, no, que cualquier... Nada de gráficos potentes ni nada. No, o sea, no. Ya no... Esto sí, funciona en cualquier aparato. Exacto. O sea que ya sabéis. Bueno, y ya para así concluir un poco la sección, he decidido también poner una pequeña subsección como contrapunto a la aplicación chorra. Cari Cruz, para que no nos exacto. Deje un mal sabor de boca, ¿Otra? Nunca mejor hablando de ñordos. Exacto. Pues eso, he decidido poner la aplicación de la semana. O sea, la que yo creo que por su precio y por lo que ofrece, pues yo creo que está bien. A ver, no os la explicaré muy detalladamente, solo os diré, pues, oye, si os queréis gastar unos centimillos, pues compradla, que os va a salir un buen tiempo. Unas monedillas en el bolsillo, como están. Y esta semana he decidido recomendar Bad Piggies. Que ¿Bad Piggies? ¿En qué consiste? Es del estudio Robio, que es de los de Angry Birds. Y esta vez no jugamos con los pajaritos, sino jugamos con los cerditos. Hablando de dinero, anda. Si los de antes sacaban dinero, bueno, esto de Robio esto ya es alucinante. Ni te cuento, o sea, cagan en lavabos de oro, macizo, sí, sí. Directamente. Eso puede hacer batteries de oro. Esto sí que pega el pelotazo. Pero de su vida. Ya se han convertido en una cosa increíble. Sí, sí, sí. Y bueno, y esta supongo que seguirá por el camino. Porque, a ver, trata de eso de lo que he dicho, son los cerdos esta vez. Y empieza enseñándote que tiene un mapa para llegar a los huevos, para robarlos, pero se le rompe el mapa y se pierden los trozos. Y entonces en cada pantalla lo que tienes que hacer es una especie de artilugio barra vehículo, sí, algo así, con lo que ellos te dan para llegar hasta el punto X, que es donde está el trozo de mapa. Normalmente te dan unos cuadrados de madera para hacer una estructura y después tienes ruedas, ruedas motorizadas, propulsores que son botellas con gas, ventiladores, paraguas y con todo eso pues vas haciendo los niveles. La verdad es que está muy entretenido y por 79 céntimos, pues, oye, yo creo que están muy bien invertidos. El contrapunto de los Angry Birds. Sí, exacto. Tanto oye, pajarazo, pues también, pues, ahora, pues también pueden que los pobres cerditos pues tener que su minuto de gloria. ¿No? Sí, sí, sí. No, no, y la verdad está muy currada y yo creo que una buena compra. Y tendrá éxito seguro. Viniendo de Robio, yo viniendo creo que... Viniendo de Robio, yo creo que tendrá éxito. Igual que habían hecho una antes que se llamaba... No sé qué, Alex o no sé qué. También eran como sí, un Crazy Machines de estos de hacer, sí, Mac. Y bueno, de hacer, de poner cosas para que una pelotita llegue a cierto punto. Como el efecto mariposa, algo así. Sí, algo así. Parecido. Y yo creo que también ha tenido éxito. Aparte, en esa, la comunidad de jugadores podía hacer niveles. Tenía editor de niveles. Sí, o sea que yo creo que sí. Y todo lo que toca esta gente es... Sí, con tal que se lo compre un 2% de los que han jugado a... A la Angry Birds, ya. Niveles, vale, tienen el negocio hecho. Sale factible. Sí, sí. Otros que estaría bien ser amigos de esta gente, porque la verdad. La verdad es que sí, total, para una tontería, unos pájaros con un tirachina, pero ya ves. Pues la idea del siglo, sí. Sí, sí. Y así contar el merchandising, que ya ha sido brutal. Sí, sí, sí, se vende chorrada a cascoporro. Te lo compran niños, abuelas, vamos, te lo compra todo el vecindario. Brutal. Pues nada, pues con esto damos por concluida la sección, la aplicación chorra de la semana con Canman. Bienvenidos al primer capítulo de... ¡El rincón del abuelo Cebolleta! Eso es, amigos. A ver, en este rincón intentaremos... Bueno, intentaremos no, lo vamos a hacer. Vamos a presentaros juegos viejos, antiguos, o lo que ahora se llama juegos retro, que mola un poquito más. Sí, suena más guay. Sí, más decir, cool. Un juego de esto de... Un juego retro. No, juego retro. Más que no, porque si no te hace sentir viejo a ti. Porque dices, yo esto lo jugaba antes y lo juego ahora y es un juego viejo. Claro, o sea que... Y a lo mejor han pasado 20 años. Y dices, madre mía, y los niños jugando al Call of Duty. Y tú le dices, no, yo juego a esto y vamos. Y se viene en tu se cara. Se viene en tu cara y dice, qué viejo eres. Pero dices, he jugado un juego retro. Y ya quedas como Dios. Ahí está. Como debe tienes ser. Ahí, es como quien bebe un buen vino. Exacto. Claro. Bueno, en esta sección analizaremos los juegos, pero desde el punto de vista jugados a hoy y teniendo en cuenta que los juegos a lo mejor pueden tener 20, 15, 10 años y ha evolucionado mucho. Ya os avisamos que todos los juegos, básicamente, vamos a soltar spoilers a saco. Aquí ya los juegos tienen que estar jugados. Después de 15, 20 años... Va siendo hora, sí, ya va que siendo ya hora. Estén acabados. En el caso de que alguno no haya jugado, yo aviso que normalmente haremos una introducción al juego, yo, al que le toque, bueno, o cada uno que avise. Yo al menos en esta ocasión voy a hacer una pequeña introducción de cómo fue el desarrollo del juego, cómo se llegó a originar, y después ya empezaremos con el juego en sí. Y ahí ya tendremos spoilers. A tutiplén. Ahí está. Bueno, para el primer programa, sección, perdón, tenemos un clásico, pero un clasicazo, que aquí yo creo que todos lo hemos jugado y la gran mayoría de gente de jugones lo habrán jugado. De mortales, que es un juego, era el Angry Birds de la época. Sí, exacto. Yo recuerdo que de la infancia todo el mundo se acordará de este juego. escuchando el principio de, bueno, la música del juego, yo creo que la gran mayoría ya es que ya lo recordarán. Vamos a escuchar el principio. Exacto, hoy comentaremos Prince of Persia. Para comenzar a hablar sobre este título, primero tendremos que hablar un poco de Jordan Mechner. ¿Quién es ese fulano? Este hombre, atención, porque es que es alucinante. Es el creador de Karateka. ¿Qué te quedas? Karateka. ¡Qué juego es ese! Buenísimo, ¿eh? Yo lo recuerdo que lo jugué en su época. Vosotros no sabéis. Algo bueno, canela fina. No veas. Pero bueno, os diré que también es el creador de Last Express. Otro que... Por favor. Las tardes muertas con este juego. No sabéis, es que no sabéis. Pues este último juego que nombro, no lo he jugado personalmente, pero he visto el vídeo y... En YouTube, seguro, ¿no? Es... Claro, por favor. Es más, creo que ha salido recientemente para Apple. Pues son chicos listos, entonces. Claro. Ahora sí que el juego es bueno, ¿no? Ahora cambiamos, amigos, ¿eh? Ay, cómo no. Posiblemente salga en algún futuro programa de este rincón. Y Karateka no, ¿no? Este ya es que no le veo tanto futuro, ¿eh? ¿Cómo que no? Si el nombre ya dice... Ya. Este juego tiene... ¿A qué leña? Tiene punch, pues tiene punch. ¿No? Bueno. En principio no, va a ser que no. Pues, amigos, este tal Jordan es el creador de Prince of Persia, de 1989. Madre mía, era un pipiolo. ¿Qué años aquellos? Imagínate. Este juego fue famoso por la fluidez de movimientos. Marcó una época este juego. Parece mentira, pero sí. Y para conseguirlo, estuvo grabando a su hermano durante varias horas imitando lo que serían todos los movimientos del protagonista del juego, del príncipe. Hay que decir que los movimientos eran... Tampoco era todo el día, yo creo que fue demasiado. Porque bueno, los movimientos del príncipe, yo me acuerdo, y era un poco ortopédico, eran 4 o 5. Pero oye, que pero si no tardó... Te tenía su encanto. Viendo lo que había en ese momento, sí, eran unos movimientos... Muy bueno, muy fluido. Sí, piensa que seguramente moverían las piernas rectas, palos. Eran sí, palos. Y aparte era lo típico de la imagen que ahora viene, ahora va. ¿Sabes? Los juegos anteriores era ahora una pierna se avanza, se tira para atrás. ¿Sabes? No era la fluidez esta de que parece que camina, aunque claro, bien, comparado ahora que lo con lo dices, de ahora. Sí, que se ve. Sería la captura de movimientos de la época. Sí, exacto. O sea, estamos hablando del L anual de finales de los 80. Igualito. Si lo quieres decir así, nuestro amigo Jordan es. Cautivó a la gente con esto. Si a alguien le interesa, en su página web de Jordan Mechner puede ver un vídeo donde están las grabaciones de su hermano. Y además, si le interesa a este mundillo, existe un libro que es el Making of del juego, que lo pueden encontrar en Amazon en formato físico por $17, en formato digital por $8, o si solo es por curiosidad, podéis descargar una muestra en la web de unas 40 páginas más o menos. Yo creo que unas 40 páginas es suficiente. Sí, ¿no? Con eso... Todo en inglés, ¿verdad? Si a alguien le interesa... Hombre, claro, por supuesto. En serio, a lo mejor Mechner tenía hay que pagar la traducción y no tenemos dinero. Antecedentes castizos y dijo, pues lo voy a hacer en castellano. No, no tenemos esa suerte. Bueno. El juego salió en principio para el Apple II en 1989. Me gusta. Eso es signo de calidad. Ya, claro. Ya me ha comprado. El maquerismo va a llegar, se nota, amigos. Sí, es que por Dios. Bueno, pues un año más tarde saldría para MS2, que yo creo que es como todos lo hemos jugado aquí, diría yo. Sí. En Astra, los Astras de la época, los 286, si acaso. Cuatro, yo creo que mi primer ordenador fue un 486 o quizás sí que fue un 286. Yo recuerdo esto jugarlo, bueno, luego lo haremos más, pero yo creo que era un 286. Puede ser. Otra cosa no sabríamos, pero entrar al juego... CD, sí. Prince, el DIR, todo aquello que parecía arameo antiguo. Pero esto oye, se lo pones hoy en día a un chaval. Y dices, ¿esto qué? ¿Dónde está el Windows? ¿Dónde está, como no, el Leopard, ¿no? Que es el sistema operativo de... El Snow Lion, creo que van cambiando estos maqueros. Nada. Bueno, también este juego lo distribuyó la compañía Brother Bun. ¿Qué diréis? ¿Qué compañía es esa? Porque no la he escuchado. Famoso, famoso. También me suena a mí de karateka. Pues a los más viejos del lugar posiblemente les suene porque son los creadores del videojuego Carmen Sandiego. Hombre, este sí que... Yo no lo jugué, pero me sonaba la serie de televisión. Pues sí, lo emitían en la 1 y se titulaba ¿Dónde está Carmen Sandiego? Que yo me lo tragaba casi todos los días. Pero les lo tragaba porque le gustaba Carmen Sandiego, no por las tramas que... De la serie. De todo, un poco. Bueno, al que le interese, el programa salió en 1995, o sea, ya estamos hablando de hace unos cuantos años. Sí. Bien, amigos, pues vamos a empezar ya con lo que es el análisis del juego. Ya avisamos que aquí empiezan los spoilers. Zona spoiler. Si alguien quiere jugar al juego y no quiere descubrir su gran amplia historia... Sí, tan amplia como un juego de rol, creo yo que era, ¿eh? Era profundo. Pues ya debería cortar aquí durante unos minutitos. Si hay alguno, claro. Bueno, alguno habrá, ¿sí? Seguro. Sí. Bueno. Para empezar, el juego tenía algo raro, al menos para la época y yo creo que para hoy en día incluso. Y es que tenía solamente 60 minutos para acabarte el juego completo. Y la gente se queja ahora de los juegos cortos. Aquello sí que era corto. Sí, sí, pero 60 minutos tienes 12 niveles, lo que te deja una media de 5 minutos por nivel, más o menos. Yo recuerdo que eran chungos, ¿eh? O sea, sí, sí. No eran fáciles, ¿no? Ibas espitoso perdido. Y como te escaparas de donde tenías que ir, ya... Vale, ya podías liar. Sí, te puedes encallar en un nivel y ahí se acabó Game Over. Bueno, el juego empieza en las mazmorras. Que empieza una musiquita que a mí me encanta, que la podréis escuchar, que es esta. Bien, después de esta musiquita, vemos como el protagonista cae a unas mazmorras y lo único que vemos en la pantalla es el tiempo, el nivel en que nos encontramos y la vida del personaje. Pero claro, alguno se puede preguntar cómo ha llegado el protagonista ahí. Vamos a explicar un poco la historia de cómo se origina esto. Para empezar, el sultán se va del país por una guerra y entonces se queda su hija, que es la princesa, junto con un personaje que se llama Jafar. Este personaje, que muy listo él, decide secuestrar a la princesa y darle de tiempo una hora para decidir si se casa con él o muere. No hay más. Una cosa u otra. Una hora. Ultimátum aquí. Y ya está. Nuestro protagonista está enamorado de la princesa. Pues quiere rescatarla, pero claro, nuestro amigo Jafar lo lleva a las mazmorras y entonces empieza su misión, que es escapar de las mazmorras y rescatar a la princesa. Aquí empieza el juego. En el primer nivel podemos ver las principales trampas que tendremos durante la mayoría del juego. Prácticamente lo que más tenemos son baldosas que se caen, pinchos que podemos caer y morimos de manera no muy agradable... Pero eso ya es a gusto de cada uno. Ensartado con un pincho moruno, vaya. Sí, así me gusta. Tranquilamente. Y empezamos a ver lo que es el manejo del personaje. A mí, a día de hoy, la verdad que los primeros minutos me ha costado un poco adaptarme. Porque, por ejemplo, vas a dar un salto por un hueco que hay y tienes que saltar. Tienes que estar calculando antes de saltar el tiempo que tarda el personaje en reaccionar para saltar. Y tienes que estar midiendo muy bien los tiempos. Un juego real. Sí. Sí. Un juego de aquella época. Sí, difícil. O sea, claro. No te ponían las cosas fáciles de principio. Tienes una hora y encima tienes que hacerlo bien. Claro, perfecto. Anticasuals. Sí, es que... Exacto. Nosotros lo sabemos. Otra particularidad del juego es que no hay música de fondo. Yo creo que este pocas veces lo he visto, que no haya música de fondo. Solamente escucharemos la música ambiente. Lo que es el personaje andar... Los pinchos si salen al ruido, una puerta... Solamente escucharemos eso y pequeñas sintonías de cuando pasamos de nivel. Y poco más. Recuerdo también las vidas. Si no, sí, también. Hacia... Cuando bebías... Cuando bebes una poción, sí, también se escuchaba. Y cuando le zurras a un moro, creo que también. Sí, bueno, o sea, los enemigos. Hace un sonido como de espada que pega contra carne... Clan. Dile como y quieras. Solamente se escuchará eso, básicamente. Después otra cosa que empezamos a ver ya en el nivel 1 es que hay varios caminos, pero la mayoría son falsos. O sea que te obliga a explorarlo al máximo hasta que encuentres la puerta correcta. Bueno, la puerta correcta no, solo hay una. El camino correcto para llegar a la puerta y pasar al siguiente nivel. Y rápido además, es que no hay problema. Y rápido, esto tienes tiempo. Bueno, es que se basaba en cierta forma en prueba y error. Repetición, o sea... Sí. Como guardabas al principio del nivel, creo que... ¿A partir de qué nivel podías...? Creo que era a partir del nivel 3 que empezabas a guardar. Pues era guardar al principio, buscar el camino que fuera el correcto y todo el tiempo perdido, pues volver a cargar y volver... Pero puede ser que hayas... ¿Se podía guardar? Sí, lo que ha dicho, a partir sí, del nivel 3 podías. Sí, hay niveles que puedes guardar, pues... pero claro, puede ser que llegues al nivel 3 y hayas gastado media hora. Pues yo me he tirado 20 años sin saberlo. Pues mira... Pues tendrías un logro extra. Tener un logro extra. Sin pasárselo, sin guardar. Así me gusta. Bueno, para empezar al nivel encontraremos nuestro primer enemigo... Pero claro, vamos desarmados. Entonces tendremos que buscar un arma. Y como no puede ser de otra forma, en el juego de la época y en cualquiera, nuestra arma será una espada. ¿Qué mejor que una espada? Es que es lo mejor. Es lo más grande. Espada. Ya está, no hay más. Una espada. Una vez tenemos la espada, pues tendremos que luchar contra nuestro primer enemigo. Que veremos que el manejo es un poco raro al principio. Pero bueno, se pasa sin problemas. Eso no pasa nada. Nada, pasaremos el nivel, encontraremos la puerta y pasaremos al siguiente nivel. Veremos que no siempre, pero normalmente entre nivel y nivel, siempre hay una pequeña secuencia que veremos a la princesa esperando, porque la mujer parece no puede hacer nada más que esperar. Total, es una hora, tampoco sí, esperar mucho. Y poco más. Como ya hemos comentado, el juego tiene 12 niveles. Bueno, no está mal, 12 niveles. Alguno lo puede a primeras puede pensar que es poco, pero amigo, hay que verlos. Como es demasiado extenso, creo yo, para comentar los 12 niveles y no es necesario, solamente voy a comentar un poco los que me han parecido más destacados para mí. Y por ello, el primero que voy a comentar es el nivel 3, que para mí me ha parecido de un hijoputismo tremendo. Para mí, no sé para el resto, pero no, para mí. Yo me pasé. Con los ojos cerrados. Ya está aquí los chuletas de esto, madre mía. Bueno, el caso en este nivel, por ejemplo, nos encontramos con un muro que tenemos que ir escalando. Y en la pantalla vemos el muro y a la parte izquierda pues no se ve nada, la verdad. Está negro y tienes que intuir, o yo intuía que no había nada. Pues para pasarte a este nivel tienes que intuir, pensar, probar que saltando a la siguiente parte del nivel... se encuentra el interruptor que tú necesitas para pasar. Claro, si no lo sabes, a mí al menos me arruinó la partida completamente. Me tiré ahí un buen rato buscando hasta que se me ocurre, pues voy a saltar a ver qué pasa. Y sí, lo descubrí. Pero claro, ya te puedes joder el tiempo tranquilamente. Cosas que pasan. Sí, esto es que no puede ser. En el siguiente nivel, en el nivel 4, ya llegamos a Palacio, lo vemos por primera vez, cambia un poquito el escenario... Pero es muy similar a lo que hemos visto en las mazmorras. Sí, bueno, venía a ver un cambio de color y... Básicamente. Y poca cosa más. Sí, y algún balcón se veía en el fondo, así... Un poquito más bonito, sí, para ver la diferencia. Similar. En este nivel, por ejemplo, encontramos que para al final del nivel tenemos que saltar por un espejo que al atravesarlo, en dirección contraria, en el momento que atravesamos el espejo, aparece nuestra sombra y se pira. Y nos deja ahí sin sombra. El personaje se va hacia un lado, la sombra hacia otro. Y no puedes hacer nada más. Pasar al siguiente nivel. Y dices, qué raro, me quedo sin sombra. ¿A qué viene esto? Yo me acuerdo de pequeño jugar a esto y me giñé cuando vi que del espejo salió un bicho raro. Un bicho negro corriendo. Negro con colores raros. Sí, sí. Dije, mierda, ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿Qué pasa? Esto no puede ser. Bueno, pues en los siguientes niveles, en el nivel 5, por ejemplo... podemos ver como la puñetera de nuestra sombra nos roba una poción, que en mi caso, por ejemplo, necesitaba con urgencia. Me acordaré de ella siempre. Y en el nivel 6, ya nos acordamos de ella para siempre. Porque en el nivel 6 nos encontramos que al final del nivel tenemos que dar un salto para atravesar una puerta. Pues cuando saltamos, vemos como nuestra sombra aparece, pisa un botón que cierra la puerta... y nos tira de nuevo a las mazmorras. Qué maja que es ella. Con su bonito color gris. Ya hay algo de color, vamos al gris. Exacto, y tenemos que volver a las mazmorras. No desde el nivel 1, sino unas nuevas mazmorras. Por lo tanto, otra vez a empezar. Vamos al palacio de nuevo. Vamos pasando niveles y, por ejemplo, llegamos al nivel 8. Que este me pareció un poco curioso. En el nivel 8, antes de empezarlo, hay una pequeña secuencia que vuelve a aparecer otra vez la princesa. Y está hablando con un manchurrón blanco. Y dices, ¿eso qué es? Después ves que es una especie de ratón. Y dices, ah, vale, menos mal. los píxeles de la época es lo que tenía. Hacían daño, pero ahora hacen incluso más, pero bueno. La imaginación tenía que estar ahí. Pues en el nivel 8, por ejemplo, nos encontramos que llega un momento que estamos encerrados. Hay una puerta cerrada delante, otra detrás, y no tenemos escapatoria. Nos cagamos en todo, porque decimos, ¿qué hacemos ahora? Nos quedamos ahí. Esperar a que pasen los 60 minutos y morir. Sí, exacto. Básicamente, no hay otra. Pues aparece nuestro amigo Ratuno y nos salva. Bueno, el manojo de píxeles, podemos decir. Sí, la manchita blanca. Vale. Y nos salva. Bien, llegamos al nivel 9, que encontramos una poción que me pareció un poco rara y donde demuestra que el hijoputismo de nuestro amigo Jordan sigue patente, un poquito para dar por culo. En este caso bebemos una poción que hace girar el escenario, es como si la tele le diésemos la vuelta y tenemos que seguir jugando con los mismos botones, pero claro, la dirección es completamente distinta y tenemos que llegar a otra parte del escenario, que por suerte fue un poquito bueno y no puso demasiadas trampas, porque la dirección es completamente opuesta. Tienes que cambiar el chip y decir, vale, esto va al revés ahora. Una gran persona el amigo Jordan, ¿eh? Sí. Tenía ahí sus puntitos que, madre mía. Después en el nivel 10 vemos que volvemos al palacio de nuevo. El nivel 11, pasamos el nivel 11, no hay nada destacado. Y por fin llegamos al nivel 12, el último nivel, para mí el mejor, la verdad. Y aquí nos encontraremos de nuevo con nuestra amiga Sombra, vuelve a aparecer en escena, en el último nivel. Y el juego, nada más ver a tu Sombra, lo que te invita es a luchar contra ella. Pero aquí nuestro amigo Jordan quiso hacer algo poquito diferente y agudizar un poquito el ingenio del jugador. Aquí lo que tienes que hacer es recuperarla. Pero claro, para recuperarla no tienes que luchar contra tu Sombra. Y al final, lo que tienes que intentar hacer es unirte a ella simplemente acercándote. Lo que me costó a mí llegar a esa conclusión hace unos años... Sí, claro, ¿no te lo explico? Siendo un niño... Dices, siendo un niño yo, métele y la Sombra te van a dar a ti. Y nada, no se podía. Es eso, o sea, tienes una espada, tienes un tío que te ha... Bueno, una Sombra que te ha dado por saco niveles anteriores... Es que es eso. ¿Qué vas a hacer? Pues darle... Pero no, el amigo Jordan dijo, pues ¿sabes qué? Es tu Sombra, tienes que ser amigo de tu Sombra. Claro, es que no hay otra. Este hombre sabía. Gran frase, ¿eh? Tienes que ser amigo de tu Sombra. Perdón. Bueno, en este mismo nivel también lucharemos contra Jafar, que a mí la verdad, después de todo lo que pasa uno para pasar los niveles, agradecí que fuese tan sumamente fácil. Que ya después de 12 niveles de correr, o sea, nada. Este, el jefe, el más fácil que hay. Sí, es que después de zurrarte ahí con los moros, sin vida, llegas a Jafar y dices... Esto ya no es nada. Si estoy ya que me... A cualquiera me lo pone delante, menos a la Sombra, y me lo crujo. Y ya está. Es que aparte incluso, luchando donde luchabas, que había unas baldosas que se caían, sí. Con un poco de así, de maña, lo tirabas y te ahorrabas media hora de lucha. ¡Pam! Ya estaba muerto. Y después de eliminar a nuestro amigo Jafar, pues ya viene el final, que no voy a decir cuál es porque creo que es bastante previsible. No hace falta desvelarlo. Yo creo que es... Yo lo tengo claro. ¿Tú crees? Si la Sombra vuelve a desaparecer, te pega una patada, te tira donde por donde has tirado a Jafar y se va con la chica. Yo lo veo claro. Y tú vuelves a las mazmorras. Sí. Y vuelves a empezar. Otra vez. El amigo, Jordan, yo creo que ese quería que ese fuera el verdadero final. Eso lo dejaron, exacto. ¿Eh? Pero al final no le dejaron. Como conclusión del juego, yo diré que el juego tiene ya más de 20 años, que son 20 años, oye, que pesa, ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Para mí sigue enganchando, la verdad es que me ha gustado bastante rejugarlo de nuevo. Los movimientos del personaje, a mí la verdad es que me encantan, tienen algo diferente. El juego en sí tiene una personalidad propia que, sin duda, inspiró a muchísimos otros juegos porque marcó una época. Parece mentira, pero lo hizo. Y después, el juego yo considero que es muy complicado, complicadísimo. Para un casual le va a costar bastante, porque las mazmorras son bastante complicadas. El juego es que te obliga a aprenderte todos los niveles. Sí. Al final, que claro, eso no te lo pasas a la primera ni de coña. Te tienes que aprender todos los niveles y es muchísimo tiempo. Tienes que al final te los aprendes todos. te los aprendes y para adelante. Sí, es, sí, claro, es cuestión de memorizar. Siendo juegos tan cortos, utilizaban la dificultad y esto para ganar rejugabilidad. Es que la dificultad que vemos ahora no es comparable. Bueno, muchos títulos sí, ¿no? Pero en la mayoría yo no la considero comparable. Es que antiguamente el término casual no era una cosa muy extendida, no, no, como no. Ahora que... Pero incluso los niños, pero jugábamos a eso, sí. Nos mataban y continuamos. Yo creo que un chico ahora, un Call of Duty, que juega... Le pones un juego de esos y dice, uy, esto es muy difícil. No, pero sí, yo creo que se cansa. Época, sí. Como que decías... Sí, es lo que estabas acostumbrado y es lo, sí, que te gustaba. Y decías, bueno, sufro, pero luego llegas al final del juego y dices, pues mira, pues vaya. Me lo he pasado. Sí. Y te enorgulleces de ahí, coño, me sí, he pasado. Sí, ya dices, no es que me he pasado la campaña del Call of Duty. Bueno, pues felicidades. Te lo pones en fácil y ni siquiera te disparan. Claro, es que... Ya está. Otro aspecto curioso que he visto del juego es que parece mentira... Pero realmente tienes varias formas de pasarte cada nivel. Porque al ser el escenario tan... Bueno, es amplio, pero tiene diferentes rutas. La verdad es que te lo puedes pasar de forma diferente. Después otra cosa también que ayuda bastante es que los elementos del escenario te ayudan con los enemigos. Tú puedes aprovechar que tienes un enemigo al filo de una caída y justo abajo tiene pinchos, pues lo empujas. O justo sabes que hay unas baldosas que se mueven, puedes hacer que el enemigo se apoye y se caiga. Que la verdad que para la época me pareció bastante curioso. Interacción con el medio. Sí, yo creo que no se veía demasiado. El juego lo podréis encontrar en plataformas de descarga, pero por si a alguien le interesa, hay una edición renovada que mantiene la esencia de los escenarios del juego, pero de forma diferente y un poquito más actual. Yo no he podido probarlo, la verdad, no he tenido tiempo, pero aquí el amigo Richard sí que ha podido jugarlo un poquito, sí, a sí, ver qué nos puede comentar. Lo he jugado y está bien, bueno, el príncipe no es aquel rubio, buenorro, del clásico, sino que es el reboot nueva que hubo, sí, la trilogía de PlayStation 2, que con el pelo larguito y tal, pues ese es el avatar, por así decirlo. Y lo que pasa es que si los movimientos eran toscos en aquella época, son aún más toscos en la reedición. O sea, los escenarios sí que son mucho más bonitos, es en alta definición. O sea, gráficamente es un juego bonito, se ve bien. Pero el control es bastante deficiente y eso lastra bastante la jugabilidad. Yo, entre los dos, me sigo quedando con el clásico. Yo he probado dos o tres pantallas en tu consola, Richard, y la verdad es que sí. O sea, gráficamente mejora, evidentemente, porque si no sería ya un delito. Pero, no sé, el encanto el aroma, del juego antiguo... Lo pierde por el camino. Sí, no es lo mismo, ni mucho menos. Yo también me quedo con el clásico. Para alguien que, como en mi caso con el Deus Ex, le dé grimilla a los píxeles y tal, pues es una manera de acercarse a un clásico que marcó época en lo que a las plataformas se refiere. Y es una buena manera, pero bueno... Yo creo que los que jugamos en nuestra época y aquellos que les guste el retro, lo que hemos dicho, el aroma clásico del juego no. Siempre es mejor, sí. Sí, no tiene ese encanto. Claro, como debe ser. Por si alguien le llega a interesar, en el live del bazar de Xbox está por 800 puntos, si alguien lo quiere conseguir. ¿El clásico o el moderno? El moderno, el clásico no está. El clásico solo lo puedes conseguir de manera ya poco legal, sí, emuladores. Vale. Bueno, poco legal, es que ya con los años que tiene... Yo creo que ya es de libre distribución, ¿no? Bueno, no tiene derechos ni... Bueno, son 25 años. Sí, aún le queda un poco. Le queda, pero ya con emuladores y tal, pues... Sí. Perfectamente. Y la verdad que me acabo de acordar, como dato curioso, el amigo Jordan... Volvemos con Jordan, perdió el código fuente del videojuego. Eso es una... Y casualidades de la vida, su padre lo encontró en su garaje, como no... Estos americanos siempre tienen todo en el garaje. Y lo que hablabais ahora, si era libre o no, no sé si lo puso incluso libre. Me estoy tirando una patata ahí potente a mí mismo, pero posiblemente. Creo que algo había. Puede ser. O sea, legalmente, si quisiera, aún podría cobrar derechos. Creo que los derechos también los tiene Ubisoft, puede ser. Porque, bueno, de la... Lo que es el nombre Prince of Persia, sí, bueno, es el marca Ubisoft. O sea, no sé, supongo que algo le quedará a él. Porque a lo mejor el clásico dijo, yo ya me quito mis derechos de autor y que la gente lo juegue, pero claro, que puede vender un Prince of Persia ahora mismo. Nada. Vendió lo suyo en su época. Y ya está. Y ahora todo el mundo se va al moderno. Sí. El clásico ya somos pocos al que vamos a él. Bueno, pues con esto ya finaliza lo que es el análisis. Perdón, apuntar que también está en la PSN. Ah, sí, también. La PSN. Y lo que sí no sé, habría que mirarlo, es si está en Steam, en plataforma de descarga de PC, pero bueno, lo podéis... Sí, se puede mirar. Yo diría que no, pero bueno. Bueno, volviendo al juego, a vosotros, el clásico, no el nuevo, bueno, nuevo por decirlo de alguna forma... ¿Os ha gustado o no? ¿Cómo lo habéis visto realmente? Sí, bueno, es que yo tiro mucho de los recuerdos, ¿no? Porque fue mi primer juego, el primer juego que jugué. Me acuerdo en clase de informática, que estábamos apuntados a informática y llevabas ahí con el MS-2 aquello que parecía, lo dicho, arameo antiguo, no se entendía nada con el D, el CD. Pero poner el juego, eso se nos quedó. Lo primero que aprendí, luego ya... ¿Y lo último? Y luego los directorios y eso, la verdad es que no llamaba mucha atención. Era una hora de clase extraescolar, como todos los niños de aquella época tenemos extraescolar. Sí. Media hora empezabas a abrir archivos y luego la otra media era jugar. Y aquello era mítico. Y el mítico, seguro que lo sabéis cuál es, Prince Mega Hitke. Hombre, con todos los trucos truco ahí. El truco maestro. El truco que te hacía pasar el juego de lo más difícil... A lo más fácil del mundo. A pasarte el juego, que se... 30 segundos? Sí, puede ser. Porque sí, era un momento. Tecla, pasar nivel control hasta 12. Control L, cuando te encontrás con el sultán ese, matarlo con no sé qué combinación y tira para adelante. Y ahí se acaba todo. Fantástico. Era ya cuando decías, estoy que no me sale. Eso supongo lo hizo el amigo Jordan. Se dijo, bueno. Fue un poco compasivo con los jugadores. Dijo, sé que... Pues se jodió vivos. Ahora voy a hacer este truco. O a lo mejor le hizo algún piratín informático de la época. No, sí, antiguamente todos los juegos tenían sus trucos y sus... Sí, ahora ya no se ve tanto, pero sí, antiguamente sí. Antes todos los juegos tenían teclas, combinaciones, lo que sea. Tenían muchos trucos. Era mítico. Sí. Que se lo pasara uno ahí, que le llegaban 2 minutos, llegar tú y te lo pasabas, porque había los típicos marcadores que pones tu nombre, con 55 minutos aún por gastar y te pasabas el juego. Aquello era fantástico. Epa. Pues lo he dicho... Yo creo que es un juegazo. Sí. Yo también, la enorme. Verdad. Quizá no fue mi primer juego. Sí, había jugado cosas como el Supaplex, no sé si os suena. La verdad. Cosas es que más no. Antiguas, creo, pero bueno. Y ha parecido ya al Pong, ¿no? Y un poco de época casi, Pong, casi. Pac-Man. Tenía color por eso. Bueno, ya es algo. Salgo. Y no, yo creo que sí, de plataformas, yo creo que es el primero que jugué y la verdad... Marcó, o sea, yo creo... Sí, marcó. Yo creo que Mario estaba por ahí, pero... Bueno, yo entre un Prince of Persia y un Mario, habrá gente que me pegue palos, pero yo me quedo con Prince of Persia. Y es que también al ser más de PC en aquella época, yo lo que era Mario y esas cosas, poco lo tocaba. Eso era para los consoleros, sí, o sea, aquella... ¿Qué era los de Game Boy que había en esa época o qué había? No es que... La NES. Sí, estaba ya. NES. No estoy seguro. O la... NES, yo creo o que es la consola Nintendo directamente. Que NES, era... NES, la NES. La, es la Nintendo... Ah, sí, perdón, me he colado. No sé qué System. Sí, sí, NES, no, NES. Me he colado. Sí, otro, la SNES, pero sí era la NES. Yo creo que sí, con... Yo es que, de verdad, lo he dicho, sí. Yo me quedo antes con un, Prince un Prince of Persia, la jugabilidad, lo dicho, lo de los movimientos... Sí, no, estaba muy bien, y la verdad es que enganchaba, era difícil y costaba, pero oye... Pero luego acababas y decías, buf, me he pasado tal nivel, mira qué tiempo... Que y... yo, al final, cuando quizá ya lo memorizabas, ya no tenía tanta gracia, pero todo el trayecto era... Después ya tenías el pique con el amigo, ¿de quién se lo pasa más rápido? Sin trucos. Bueno, claro, había el típico Prince Mega Hit, que da igual, lo pasaba, el amigo dijera lo que dijera, pero tú te lo habías pasado en 55 minutos. Bueno, para terminar, en esta sección, en este rincón, vamos a calificar los juegos si son vinagre... O gran malo, reserva. Malísimo. Sí, los buenos. Gran reserva bueno, vinagre malo. Yo empezaré diciendo que es un gran reserva para mí. ¿Vosotros qué opináis? Yo diría que esto es un Rioja de 1600. si aún se puede beber eso, es canela fina. Sí, gran reserva, gran sin reserva. Duda. Pues ya sabéis, amigos, si alguien lo quiere disfrutar, ahí hemos dejado nuestras impresiones y ya decir vosotros mismos. Aquí termina este rincón. ahora ya vamos a encarrilar la última sección de este podcast piloto inicial, que vamos a llamar Bad Company. Así, muy de, suena el juego de DICE, ¿no? Pero sí. No tiene nada que ver. Va a tratar, bueno, cada programa vamos a hablar de un personaje, puede ser real o ficticio, que sobre todo ha sido polémico. ¿Ha sido o es polémico? ¿Pero durante esta última semana o semanas o recientemente? Recientemente, puede ser una semana, un mes, dos... No nos vamos a... Uno que haya dicho, qué chulo es y cómo mola. Pues bueno, va a estrenar nuestra Bad Company el primer soldado, digamos, de la Bad Company, el primer compañero, que... Hay que decir, va a ser una compañía, por así decirlo, donde se van a pegar de tortas los que estén allí dentro. Bien. Porque va a haber egos por todos lados, o sea, se van a pegar guarrazos por todos lados. Pues lo dicho, el primero va a ser, ¿quién si no? El gente que le gusta, gente que no le gusta, Cliff Bleszinski. Llamado Cliffy B. Dios mío. ¿Cómo vamos a empezar con esto? ¿Qué pasa con Cliffy B? A lo fuerte, a lo grande. A lo grande con Cliffy B. Con este pedazo de hombre. Bueno, no sabía tu ganas de conocer a Cliffy B en persona. Por pero supuesto. Bueno. Vale, bueno, esas ganas carnales yo no las conocía, pero bueno. Si el señor Lema no nos interrumpe más, centremos ya. Será complicado porque Cliffy B le pone mucho. Ay. Centrémonos. Bueno, vamos a hablar un poquito de quién es Cliffy B. Seguramente todos los conocéis. Yo no mucho. Tío, es la foto típica con el pedazo Lancer. Más grande que él, el Lancer, porque no lo sé, pero creo que no es muy alto Cliffy B. Es menudito, pequeñito. Pues bueno, su nombre de verdad es Clifford Michael Bleszinski. Toma ya. Muy americano eso de los dos nombres. Sí. Porque con uno sí podemos poner dos. Pues bueno, este hombre nació un frío 12 de febrero de 1975. Frío lo digo porque supongo que en febrero... Hombre, suele hacer frío. Caluroso sí. No va a ser. Pues bueno, este señor que parece que no tiene ya 37 tacos. No está mal. Pero tiene cierta edad. Es un madurito. Exacto. Es un madurito. Va de jovencito, tal, pero no, ya tiene su edad. Pues bueno, su nombre, como seguramente todos conoceréis, ha salido a palestra porque se ha despedido de Epic. Oh. Una gran pena, sí, porque la verdad es que sí. Grandes juegos ha hecho este hombre de Epic, grandes juegos. Yo los he disfrutado mucho en esta generación. Juegos como Gear War. El gran juego, sí, el que hizo vender consolas Xbox en España. Se han vendido pocas, pero muchas seguramente por Gear este War. Juego, realmente. ¿Y alguno más? Bueno, ahora lo hablaremos. Hablaremos de toda. Sí, tampoco muy ampliamente, pero de toda, no su discografía, ¿no? Pero de los juegos en los que él ha trabajado. Bueno, pues resulta que este señor se ha ido de Epic Games y se ha ido a lo grande. Después de tomarse un año sabático. Bien. Pues cojo un año sabático y dices, ¿sabes qué? Se me ha hecho corto. Vamos a ampliarlo. Tengo la cuenta bancaria con muchos ceros aún. ¿Sabes? Pues mira, pues. Me voy de aquí y ya cuando apriete la necesidad del dinero, pues ya volveré. Pues eso se ha hecho. Ha cogido, ha hecho adiós muy buenas y a vivir la vida. Bien, bien. Todo un señor. Después de casarse. Sí, se casó justo este verano. Se casó con su novia, que la conoce todos los que sigáis el Twitter de Cliff Bleszinski, que es @CliffyB, creo que es. Es un hombre muy extrovertido, que cuenta su vida y fotografía más a la novia que a él. O sea, es algo. Es un monográfico de la novia. Bueno, pues vamos a centrar un poco en la carrera de este. De este, ya podemos decirlo, compañero de la Bad Company. Que nada más y nada menos hizo su primer juego con 16 añitos. Bien. Empezó pronto. Una aventura llamada The Palace of Deceit, Dragonflight. Bien. Yo la verdad es que no lo habré jugado. Yo no lo he jugado, no sé vosotros. Ignoraba. Yo ni lo había escuchado. Sí, seguramente no tuvo mucho éxito. Salió para Windows, era una aventura así. No todo el mundo empieza a lo grande. Bueno, Windows, empezar para Windows no está tan mal. No se puede empezar por Apple, pero bueno, ¿no? Bueno, ¿de qué año estaríamos hablando? 1991, si no recuerdo mal. Bueno, en esa época el boom de las consolas tampoco era tanto. O sea, que empezar por PC. Vale, y todos sabemos que PC es lo mejor. Ahí lo han dado. PC es lo mejor. Bueno, si quieres gráficos potentes, PC. ¿Está claro? Bueno, pues Luego continuó, luego ya sí que fichó por Epic. Seguramente le hizo gracia, los mandamases de Epic. Dijeron, este chaval tiene futuro. Y bueno, hizo juegos como Jack Rabbit, tampoco lo conozco. Se ve que va de un conejo. Este sí que es más famoso, ya bajo, como hemos dicho, bajo la batuta de Epic. Ya era otro nivel. Lo otro era ya algo underground, por así decirlo, o algo hecho en el garaje. Y esto ya era jugar en una liga superior. Y luego vino Unreal. Palabras mayores. Yo esa época ya no era tan pecero, pero el señor Kamman, que ha sido pecero toda su puñetera vida, puede dar fe. Horas me he pegado yo jugando en Unreal. No, pero no. Horas. Era uno a parar, ¿no? Sí. Podemos decir que era tipo Quake, ¿verdad? Una cosa así, sí. FPS. Sí, pero cuando loco. Quake quizá estaba un poco en horas bajas, salió Unreal y lo petó bastante. Y le dio por todos lados a Quake. Para mi gusto, a sí. Quake. Pues sacaron bastantes Unreal, creo que hay como 3 Unreal más hace Unreal, poco. Unreal Tournament, no sé, sí, unos 4, sí, 3. Sí. Y bueno, y el chico acabó ya, chico ya señor, en aquella época, ya era, pues ya acabó con los Gears of War. Le cogió Microsoft y le dijo, vete para acá, junto con Epic Games, y dijo, necesito un juego que me venda consolas. Y te dio esto. Y dio el magnífico Gears of War, que puede que te guste más, puede que te guste menos, pero que es el juego que ha marcado uno de los juegos que ha marcado la generación, sin duda. Ese sistema de coberturas, que serían los juegos, los third person shooter, sin ese sistema de coberturas. Uncharted no hubiera salido, por ejemplo, tanto Uncharted, sin ese sistema de coberturas no hubiera sido lo mismo. Ha marcado. Un gran juego Gears of War. Yo me quedo con el primero, yo creo que es el mejor. El segundo... Sí. Y el tercero sí que ha sido, yo creo, el peor con diferencia. Gráficamente, el mejor. Espectacular el tercero. Sí, pero el impacto que tuvo el primero no lo ha conseguido ni con la primera ni con la segunda parte. Fue eso, poner Microsoft en el radar de los jugones fuera de Estados Unidos, donde Xbox no era... Era una consola que poco más que la gente se reía. ¿Qué tienes? Una Xbox, se reía. Sí, casi de segunda liga. Sí, segunda liga. Es como, no sé, primero siempre han sido Nintendo y PlayStation. Y luego sí, tuvo luego Sega. Y cuando Sega desapareció, pues luego apareció Xbox. Pues eso, este señor, Cliff Bezinski, 20 años ha pasado ahí en Epic Games. Y bueno, entró siendo un empleado. Sin más, programador, hasta llegar a ser diseñador en jefe de videojuegos de Epic Games. Casi nada. Escaló, o sea que malo el chico no tiene que ser. Hombre, teniendo estos juegos a sus espaldas, raro sería no escalar en la empresa. Sí, o sea que sí. Este hombre sabe lo que se hace. Sí. Chulo, un rato largo. Pero, ojo, saber hacer juegos... Lo sabe. Sabe hacerlo. Ojalá nos sorprenda en el futuro. Esperemos, hay rumores sí que indican que no se ha ido de Epic porque quiere descansar más, sino porque decían que le iban a atar a seguir haciendo Gears of War. Y él dice, yo tengo más creatividad que esto. Y hay que recordar que hay un nuevo Gears of War en camino. Sí, Gears of War Judgment, para aquel que lo quiera, yo creo que es algo, por lo que se ha visto, bastante prescindible. Habrá que verlo, pero tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, es imprescindible. Además, bueno, Cliffy B ha estado en parte del desarrollo, pero bueno, ahora ya se ha desentendido, pero el juego está casi ya listo, porque sale a principios, recordemos, principios de 2013. Sí, le falta poquito. Pues el amigo Cliff Bresinski, además, yo creo que es el estereotipo de friki primigenio. O sea, los primeros friki, la primera jornada de friki, los que nacieron con la informática, el típico aquí con los pelos largos, las gafas, el típico que le insultaban por la calle, los compañeros del instituto. Sí. Vamos, lo que se ve en las películas americanas. El nerd, el friki. Exacto. Y el freak, el que no le hacen ni caso. Sí. Míralo, el apaleado. Pues pasó, bueno, además su nombre, el que utiliza, el Cliffy B, resulta que viene de su época cuando se metían con él. Anda. Toma ya. Era. Y él, pues ni corto ni perezoso, se lo puso, incluso ya siendo un tío, de decir, triunfa en la vida. Lo seguía utilizando el Cliffy B. ¿Okay? Como decir, no, me queréis hacer daño, pues no lo vais a conseguir. Pum. Pues eso, pasó de ser un niño tímido, inseguro con otras personas, a lo que es ahora. Una bestia de ego que donde va arrasa. O sea, es lo que son los frikis, lo que eran los frikis de los 80, lo que son ahora. Sí, gente sí. Con dinero. Con mucho dinero. Con muchísimo, con muchísimo dinero, dinero. Muchísima influencia y, ¿por qué no decirlo? Con mujeres, lo que nunca se pensaban que iban a estar. Tiene mujeres, se casan y tal, y cosa que no parece normal. Pues ahí está, Cliffy B, estereotipo. Toma. Estereotipo del friki que lo pasa mal, pero que con esfuerzo ha llegado y ha dicho, con dos cojones. Y ahí está. Pues nada, ya hemos explicado un poco por encima quién es Cliffy B, para quien no lo conocía. Y primer compañero en la Bad Company. Muy bien. Pues nada, a ver, vamos a cerrar ya el podcast. Bueno, y antes de empezar con las despedidas de este piloto, lo que están buscando mis compañeros saber desde el principio, ¿qué es la sorpresa? ¿Qué nos tienes miedo preparado? Me da no miedo es para esto. Vosotros, es para los que nos oyen. ¡Oh! Ah. Menos mal, bueno, no sé. Bueno, menos vamos mal, a ver. Quizás cuando te lo diga digas, ¿por qué no me lo has dado a mí? Bueno, no, hay que ser generosos con la audiencia. Quizás sean un amigo... Porque claro, ahora mismo no somos conocidos, no somos nadie. Somos pues puede nadie. Ser un afortunado. Pues un afortunado. Bueno, sin más preámbulos, lo voy a decir. Vamos a poner un juego, un concurso para ganar un juego. ¿Qué dices? ¡Dios mío! Sí. ¡Hemos sobrado! Empezamos fuertes. Empezamos rompiendo el mercado, sí. Sí, claramente. Un juego de descarga, código de Steam, todo aquello que tenga un PC, no requiere mucho el juego. Pero oye, es un regalo. ¿Podemos saber el nombre del juego? Sí, Quantum Conundrum, el que he comentado antes, el de la creadora de Portal, que dicen que está muy bien. Solamente diciéndome eso, ya tienes que jugar. Sí, eso es un juego, pues sí, tenemos un código, durante esta semana veremos a ver qué concurso vamos a hacer, y la semana siguiente lo explicaremos, y bueno. A ver quién es el afortunado. Pondremos las bases para el sorteo, no será nada difícil, tampoco tendréis que hacer... Ni foto rara, ni comentarios, nada. Será una pequeña... Ya veremos lo que haremos. Y nada, sorteo. Sin notario, por supuesto. Bueno. Tendrán que fiarse de nosotros. Tendrán que fiarse de nosotros, si no también. No les queda otro remedio. No queda otro remedio y ya está. Y oye, un jueguecito gratis. No está mal. Piloto y jueguecito gratis. Empezamos a lo grande. Tendríamos que darles las vías de... Las vías, sí. Con nosotros, ¿no? Sí, las vías de comunicación, por supuesto. Difícil lo tienen para participar. Exacto. Sí, lo pondremos en la web seguramente, pondremos las bases del sorteo. Bueno, bases, ya, por decirlo de una manera, algo sencillito. Lo pondremos en la web. Y bueno, nuestra web es un poco larga, difícil. Coméntalo, Catman. Bueno, es en mala compañía. Compañía, sí, porque vivimos en un mundo, a nuestro pesar, que solo habla en inglés y las señas no existen. Vale, y como es, bueno, hemos empezado, es un WordPress, o sea que es en malacompañía.wordpress.com. Sí, después, ahí lo puedes encontrar. También tenemos dirección de correo electrónico. Sí, que para cualquier insulto, lo que queráis. Cualquier insulto, sobre todo si es para Lema. Eso ya no me gusta tanto. Vale, voy a intentar leerlo porque me lo ponen complicado a veces. Sí, mi letra, como no lo sabéis vosotros, pero yo sí, es un poco, tengo letra de médico. Yo lo estoy intentando leer. A ver, vamos allá. en.mala.compañía. Compañía, otra compañía, vez acabado en N. Sin ñ, con n. @gmail.com. Ahí podéis enviar vuestras amenazas, lo que queráis. Y ya por último, creo que solamente falta añadir lo que es el Twitter. El Twitter, la gran red social. Facebook ya veremos, pero Twitter es imprescindible. Exacto, Twitter lo primero, después ya pensaremos. Lo mismo, los insultos mejor lo dejáis para el mensaje, para lo que es mensajes al correo, el Twitter, cosas bonitas. Exacto. Para que la gente lo vea y diga, bueno... Se anima un poco, es decir, pues no son tan malos, no dan tanta pena. Hombre. Que nuestro Twitter, pues bueno, es @... en mala compañía, otra vez con N, y ahí nos tenéis, en Twitter. Muy bien. Si nos queréis seguir, colgaremos información, bueno, ciertas cosas, ya iremos... Información sobre todo de los podcasts, sobre todo de los podcasts. Si publicamos algún artículo en el blog, o algo de información sobre concursos, quién sabe, eso, que a lo mejor pues... si tiene éxito, puede que haya más. Esto así, señores. Hombre, claro, si hay depende más oyentes, vaya. Oye, pues esto se tiene que motivar. Depende de vosotros. Muy bien, pues yo creo que con todo esto podemos... Y habrá que recordar dónde pueden escuchar el programa. En iTunes. Evidentemente. En iTunes. Ajá, amigo. En iTunes. Y en alguna otra plataforma que ya comentaremos. Estamos buscando en iVoox a ver si podemos... Seguramente con el tiempo subiremos alguna otra plataforma, pero bueno, como el técnico aquí en Maquero me ha dicho... No nos queda otra. Primero en iTunes que en otra plataforma y no hemos podido decir otra cosa que lo que usted diga, señor. Qué mentirosos. Y ya está. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Sí, sí, ahora lo hice, pero luego cuando Nico está cerrado, no está tan claro. Pues nada, pues ya empezamos con las despedidas. Sí. Señor Kampmann, despídase usted de nuestra audiencia. Queridos oyentes, esto ha sido un placer compartir casi, más de 2 horas de podcast con todos vosotros y, bueno, espero que os lo hayáis pasado bien y que nos veamos en la próxima. Richard. Bueno, ahora despedimos a mi lado izquierda al señor el amante. ¿El amante? De Pipe. Sí, señores, sí. ¿Lo habéis descubierto? Sí, sí, la rubia esa tiene un problema y no lo sabe aún. Pero lo sabrá. Lo sabrá. ¡Hoy sí que lo sabrá! Sí, sí. Despídase usted, señor Lema. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar aquí. Intentaremos seguir en más programas. Ojalá, espero, depende de vosotros también. Pero seguiremos. Sí, en principio va a ser quincenal. Exacto, que no sé si lo hemos comentado. Creo que no, va a ser quincenal. Prometemos ser... Creíamos que una semana quizás demasiado justo y... Demasiada faena. Empezamos por aquí, y 2 semanas. Queremos que sea 15 días, pero vamos a ser lo que se dice... Si decimos 15 días, va a ser 15 días, digo, para que la gente luego no esté peleada, porque hay otros podcasts que sí, sacan un podcast cada semana, luego cogen y se tiran un mes sin sacar nada. No, aquí vamos a ser serios en ese sentido. Bueno, a ver, intentaremos hacer el siguiente podcast y vemos un poco cómo va todo y sí. Ya pues damos más información. Sí, puede ser. Y lo vemos que en 2, 3, 1... Sí, habrá que verlo. Ahora, por ahora, son 15 días, luego ya se verá. Bueno, y si no os habéis aguantado hasta aquí, yo creo que... Ya, estáis enganchados a nosotros. Estáis enganchados en mala compañía, sí, sí. Un último apunte. Justo ahora acaba de caer del cielo un cometa llamado... el amigo Felizuco, el que hemos hablado antes, que estaba subiendo, pues ahora está cayendo. Ahora mismo ha caído. Ha habido un amago ahí de que se iba a morir, no se iba a morir. Dando una vuelta. Un poco de volteretas ahí. Ha empezado a hacer ahí el palomo para un lado para otro. Y los de Red Bull se han cagado y han cortado la imagen. Han puesto la imagen de la familia como diciendo, si se muere no lo veréis. Que nosotros no queremos que se muriera. Por Twitter corría gente de verdad que quería verlo muerto. Nah, gente mala. De verdad, pero en serio, es una barbaridad. O sea, cómo se atreve la gente a decir eso. Y al final ha roto la barrera del sonido. Sí, ha superado 3 de los 4 récords. El tío ha llegado sano y salvo, la familia con todos contentos, vaya. Ha salido todo perfecto. Menos los 4 zumbados, que ya me gustaría a mí que hicieran eso, a ver si también quieren morir. Pero bueno, pues nada, me despido yo, Richard Sharp, al aparato. Y nos vamos a despedir con un tema musical. Perfecto. Como debe ser. Pues nada, os dejamos con el tema Drag My Body de Hot Water Music. De verdad, un muy buen grupo. Llevan años y años tocando desde el 94 por los circuitos underground de Estados Unidos. Y ahora resulta que han sacado un nuevo disco justo este año. Y la verdad que este tema lo está pegando fuerte porque ellos se mueven en el punk rock. Pero esta canción de verdad que puede ser es muy mainstream, o sea, que se puede vender muy bien. Y yo creo que van a tener mucho éxito. Os dejamos con, lo dicho, Drive My Body de Hot Water Music. Se me olvidaba, compañeros, compañeras, hasta la próxima. No longer the man on